llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. What's up, man? Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos en su programa favorito, Super Libre, en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324, para llevar la mejor información de lucha libre y además cositas de más, que como siempre estamos al pendiente. Bueno, saludo a mis compañeros este domingo, que son las 2 de la tarde con 5 minutos. Un domingo con mucho calor, a pesar de que esta semana estuvo muy lluviosa y hoy mucho calor. Y también un fuerte abrazo de oso bien sabroso para todos los turistas que nos visitan en esta bella ciudad de Guadalajara, que aunque esté todo así como esté, pero es bella, mi querida Guadalajara, la verdad. Recibamos bien a los turistas, para, como le digo siempre, cuando vayamos a otros lugares, nos atiendan igual o mejor. ¿Andas marihuano? No, ¿cuál marihuano? Para nada, todo perfectamente, en perfectas condiciones. Saludo allá en cabina al productor y operador de esta cabina, Eddie Monster, mejor conocido Javier Saizat. Ahí está, Eddie Monster. Eddie Monster. Ahí está la presentación de Eddie Monster, que ya está, ya lo escucharon ustedes. Y también la señora Montes, que ahora ella va a ser la decán de lujo, va a estar contestando sus llamadas. No sé que se equivoquen, no es Jenny, es la señora Montese, que está ahí contestando las llamadas al 3613-2727 y 3613-3088. Bueno, y siguiendo presentando a mi equipo Paco Espinosa. Si no te veo con esa playera, no sé cómo te veré. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Me ves a distancia. Muy lejos, ¿eh? Ahora sí que para que no me andes buscando. No, ahí está Paquito. Y no andes haciéndome tus caras largas, ¿ok? Ok, no, ya ahora sí. En cuanto me veas, levántame la mano. Muy bien. Para que todo sea fluido. Capitán, bienvenido aquí, porque ya prácticamente lo presentaste, mi querido. No, espérate, vamos llegando. Ah, bueno, pues vamos. Ahora sí que estamos con la mesa no llena, porque pues dos bribones que de repente andan briboneando por ahí. A ver, el niño habló ahorita, pero no lo escuché bien. Así. ¿Y tú, Paquito, qué tomaste? No tomé nada, porque no, bueno, para que luego les cuento por qué no tomé nada. Saludos a la gente que nos escucha en casita amablemente, a Carmelita, que ya está conectada con nosotros, a don Pablo Romero, hijo de Juan Romero, saludos a él. Y también para don Jorge Rodríguez, que ha de estar escuchando el programa allá en el Baratillo. Saluden al Baratillo. A toda la gente del Baratillo, les mandamos un abrazo de oso bien sabroso. Y a toda la gente que nos está escuchando, a todos los luchadores, que cada día son más que nos escuchan. Y aquí, Francisco Venegas. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Botamá. Muchas gracias a Paco Espinosa y al invitado, el Capitán Lucha. Y sobre todo un saludo para el abanderado y el árbitro de anoche. ¡Qué buen parote nos hicieron! Por fin ganamos. No, no es paro, simplemente es una jugada. No, son humanos y se equivocan. No, mira, no le des alas al otro, porque de por sí ya lo conoces. No, no fue paro, Venegas, no estoy de acuerdo contigo. Pero todos hay que mandarlo a saludar. Ah, no, sí, pero ante la duda, no marques. No, pero no fue paro. Los 200, eso como, ay, no sé, no fue paro. Y la vez pasada que fue penal y no se da. Sí, no, ahí era un saludo, pero como aumentada. No. Allá fue una jugada muy rápida. El resultado y man se acabó. Sí. Aquellos ya se tragaron 8 en una semana, entonces, ¿cómo crees que ande el otro? No puede ni sentarse. No puede ni venir. No puede ni venir del coraje. La vergüenza. Del coraje. No, deja el coraje. La vergüenza de andarnos restregando las cosas. Y dirá alguien, es que no es de fútbol, es de lucha libre. Espérame. Pero perdieron a Chivas. Sí. Oye, y con los mentesotes que tiene, y no ve. Y no ve. Y no ve. No, imagínate el abanderado. Ah, y deja de platicar. Pero ¿cuántos han clasificado en las torneas últimamente? Ah, puro de la historia viven esos chivos. Tocayo, déjate cuento que ayer Botamán parecía reina de la primavera en el palco de prensa del Estadio Jalisco. Se tardó como media hora saludando uno por uno a todos sus amigos. Saludos a todos mis amigos de la radio que tengo el gusto de conocerlos. Te mando un saludo, Iván Sánchez Valencia, mi querido Eddie, También saludé a Tito, Raimundo González. También los saludé, ahí estuve platicando con ellos. Y no, la verdad, un gusto verlos de nuevo, todos esos compañeros que estuvieron alguna vez trabajando aquí en Canal 58. Bueno, antes de seguir con más saludos, nuestro invitado de lujo llegó puntual, señor Venegas, preséntalo, por favor. Hasta antes que nosotros, el Capitán Lucha. No, yo le gané. Bueno, yo le gané. En segundo lugar. Ay, la verdad. Preséntalo, pero, por todos favor. Llegamos a tiempo. Ah, no, todos yo no estoy reclamando, yo te digo que primero, no estoy diciendo que llegamos tarde. Tenemos al Capitán Luchas, Capitán Lucha de muchas luchas. Así es, pues muchas gracias. Oye, antes que nada, una disculpa porque el viaje de la semana pasada a México me dejó una gripa, una enfermedad ahí que no me he podido recuperar, pero estoy echándole ganas porque el jueves tenemos evento. El jueves hay muchas luchas nights y estamos, pues para eso venimos, pues, para invitarlos a todos ustedes. Ojalá nos puedan acompañar de nuevo. Y a todos los radioescuchas, un saludo allá en el Baratillo y en todo lugar donde nos escuchan. Claro, claro. Realidad, qué chido, mucha audiencia que tienen. No, no, gracias, bueno, es que gracias, ya son gracias. 8 años los que se está con este programa. No es cualquier cosa. No, dándole, no, se dice fácil 8 años, pero no. No, no cualquiera, no cualquiera los lleva a cabo, ¿no? Y digo, decir precisamente que, pues fuiste a la Ciudad de México, ya nos platicarás todo, pero ¿te llevaste los virus o los trajiste de allá? Cuéntanos, sí, o sea, abiertamente, digo, para que no andemos con sandías. Yo creo que los adquirí en el camión. ¿Será? Hijo, no, pura enfermedad. ¿Por qué en el camión? ¿Alguna infección ahí? No, pura enfermedad en ese camión. Oye, hubieras visto la fiestota. No le muevas, no le muevas. Es que dijo. Luego no te van a dejar subirte por el palco donde tú quieres. Sí, sí, en el camión, el aire acondicionado de regreso. Sí, el aire acondicionado de regreso de madrugada en el camión. Yo creo que fue eso, pero ya estamos aquí, estamos emocionados porque se viene esta segunda función de Muchas Luchas Nights. Ahí en el bar ubicado en la Avenida Patria 2440. El Nuts. En el Nuts. Ya nos tocó abrir tocayo y bastante, bastante bien el lugar. Sí, muy bien. ¿Ustedes fueron? ¿Cómo se la pasaron? Hay cosas que hay que mejorar, porque sí, hay que decirlo. Hay cosas también que reclamarle al capitán, porque de repente había alguien de seguridad que me puso la mano así como de, ¿a dónde va? Tranquilo, tranquilo, brother. O sea, no te pongas en ese plan. Simplemente iba a decirle al luchador, párate ahí para tomarte la foto. Y a mí me dieron la orden de no dejar pasar a nadie, fuera quien fuera. Entonces, estos sujetos que digo, son de seguridad y que ellos a lo mejor les dijeron, pues que no se manchen, digo, hay formas de decirte, oye, compadre, espérame tantito, ¿no? Bueno, oye, es que déjame hablarle al capitán para que me vea él. Y no me permitió acercarme para no hacer escándalo. Y fíjate que, bueno, aquí va llegando uno de los promotores, Alonso Ron, y justamente él es el encargado de hablar todas estas cosas que ya se platicaron y que vamos por la revancha y porque sabemos que hay cosas que mejorar. Claro. Y que justamente pretendemos, o ya se platicó, para poder ajustar y seguir ofreciendo, pues, porque efectivamente era un lanzamiento, era algo que innovador, que intentamos, que creemos que funcionó, pero que hay cosas que mejorar, no, sin duda. Ahora sí que bienvenido. Muchas gracias, pues buenas tardes a todos. Bienvenido de nuevo. Gracias, gracias, gracias Chava. Gracias Paco, ambos, los Pacos, ¿no? Los Pacos. Pues sí, definitivamente fue nuestro primer evento y sí hay muchas cosas que mejorar. Nosotros notamos algo que sí hay que mencionar. Muchas Luchas se asoció con el Nuts. Okay. O sea, nosotros sí tratamos de darle lo mejor siempre a nuestra afición que nos viene siguiendo desde nuestras funciones en la Roberto, a la gente que viene del DF con Cara Lucha. Siempre tratamos de dar todo lo que podemos, pero hay cositas que ya nos traen nuestras manos que no queda más que hacer nosotros el reclamo a la gente precisamente del bar. Sí hubo, así como tu situación que la desconocía, sí me gustaría sí. Cuando hay algún inconveniente que nos la hagan saber inmediatamente para una función previa, por ejemplo. Era difícil, ¿eh? Difícil, porque de repente tanto ruido, el ambiente, no queremos interrumpirlo de esa manera. Le dije, bueno, brother, nomás no te pongas en ese plan. Porque digo, hay cosas que pues, la gente viene a disfrutar, ¿no? Y eso se me hace, ahora sí que, exagerado, como para poderlo hacer. Si ellos no saben nada de lucha y hay que ser honestos, pues al menos hay que decirles, oye, ¿sabes qué? La prensa no se tiene que andar paseando por todos lados. Ok, a lo mejor alguien es exclusivo, pero yo no les iba a pedir, ni me iba a pasar, simplemente le iba a decir, oye, nada más, pero... Y la mano así como... Y además es el primer evento de lucha de ellos, pues, o sea, ellos tampoco tenían esta experiencia, justamente, no es gente de lucha y pues es eso, ¿no? Sí, nomás que sí ven güerito como que le dio la orden, ¿no? Incluso de que, no, pues, o sea, de alguna manera nerviosos, como que no sé, y esos son puntos que, digo, si no se hablan ahorita, pues, se van a seguir haciendo comúnmente, porque pues, la misma gente que de repente se quería cruzar, el chavo yo lo vi así como que de alguna manera, pues, no, como que a mí me ordenaron y órale va. No se trata de eso, porque digo, si tú, él desconoce a un luchador y el luchador sale de civil, se puede meter en una bronca. Porque si el luchador va pasando y de repente el otro se le pone así y no sabe quién es, yo por eso lo digo, no por mí. ¿A mí qué? A mí me han sacado de los lugares donde de veras tengo que estar haciéndolo bien, donde tengo la obligación. En donde sí conocen de lucha, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, imagínate a alguien que no sabe y que de repente pues así. Bueno, no, sí, no le pedimos una disculpa a la gente. Son cosas que no están en nuestras manos. Sí es bueno que me lo digan porque yo se lo hago saber a la gente de este lugar, ¿no? Sí pasó esa situación, pasó otra y pasaron varias cositas que ya las hicimos. La primera, en la primera siempre pasan cosas. Sí, sí. De hecho, también, digo, es otra cosa. Muchos de los trabajadores que estaban ahí no son gente que va viernes y sábado al antro. Subcontrataron a otras personas que no tienen idea ni del antro, ni del evento, ni nada. ¿No? Entonces, sí, una disculpa. No, y más bueno, que nada vamos por el público. Digo, uno como prensa, no, hombre, si nos han sacado hasta la Plaza de Toros. No, y no hay medios exclusivos de que tengan acceso, no, aquí estamos abiertos para todos. Oye, bueno, pues vamos a lo luchístico y pues en la lucha estelar se presenta Rayman Macabre contra Danger y el Gallo. Platíquenos de esta lucha, jóvenes. Sí, fíjate que ahora en la ida a México, bueno, anteriormente en dos funciones ya los chavos de los Nessa Kings, Danger, Guerrero Mixico y Andy Boy habían venido y habían dado unas luchas espectaculares y sangrientas contra pues la Legión, Rayman, Omega y Macabre, y en esta ocasión se presentó hace el 23 de julio en México un mano a mano Macabre contra Danger, en donde queda pendiente ese duelo de apuestas. Y ahora hemos decidido que después de la lucha que se dio en la función pasada, en donde Rayman enfrenta o encara directamente al Gallo, pues hacer este híbrido, ¿no? Van a ser, digamos, dos mano a mano dentro de una sola lucha. Claro. El Gallo contra Rayman y Danger contra Macabre, que ellos están prendidísimos por las cabelleras y son dos luchadores que no han perdido cabelleras y que tienen mucho tiempo pues ya con el pelo ahí. Entonces queremos darle continuidad a estas dos rivalidades. Y que nació desde la vez pasada, o sea, obviamente el Gallo quedó inconforme y yo creo que esa es una oportunidad que se le sigue dando porque Más Luchas pues está haciéndolo ahí. Y vaya, traer una rivalidad desde México, vaya, que lo concluya aquí con Macabre, sería genial, ¿no? Porque ese duelo, pues sí, si fue sangriento, imagínense aquí cómo puede ser. Sí, bueno, esto empezó desde la primera vez que vino Caralucha aquí a la Roberto, y luego para el primer aniversario estuvo más caliente, y ahora el sábado pasado en la San Juan. De verdad, le decimos a la gente, lleven su paraguas, porque de verdad se dan con todo y nosotros mismos como promotores nos asustamos. Que invitaron gente incluso para viajar. Sí, nos fuimos completos, fueron 14 luchadores y lo demás éramos entre promotores y aficionados. Y se puso muy aficionados también, Iván. Sí. Ah, qué buena onda, sí, qué bueno. Sí, hay que mandar la información para que, digo, también a nosotros nos llegue, ¿no? Para poderles promocionar también. Sí, muchas gracias. Porque, sí, pues, digo, hay gente que de repente me preguntaba a mí, yo, caray, no sé si sea exclusivo de un solo medio y yo no tenga la conocimiento. Toda esta promoción se hace, al igual que esta función, se hace por redes sociales. A lo mejor, y yo sí lo estaba pensando, a lo mejor el impacto que podemos llegar a tener no es tanto como quisiéramos, pero desde un principio la invitación se hizo abierta a cualquier gente, bueno, aficionado que quisiera, incluso la porra ruda, la famosísima porra ruda, llevó algunos los auténticos, llevó algunos de los elementos y se hace la invitación abierta, pues porque hubieran visto el relajo que se hizo allá en la San Juan Pantitlán, en realidad era impresionante cómo la gente de Guadalajara, que eran alrededor de 20 o un poquito más, estaba muy por encima de la gente de México. Era impresionante cómo esa porra de 20, que no los aguantaba, de 20 muchachos, sí, traían más ambiente y más relajo que la gente allá de la San Juan Pantitlán. Y pues hay que nos disculpen, ¿eh? Pero eso es las ganamos. Que así es, para los marrosos. Oye, Paquito, hay que ir, como que si los atendieron bien el camión para llegar motivados. ¿A qué era? Entonces aquí 36-13-27-27, 36-13-30-88, cortesías para hoy domingo en la Arena Coliseo de Medrano 67 y también para el martes de Glamour. Ahorita a ver si hacemos algo aquí. Ya empiezan a llegar los saludos, Botamán. Ahorita los decimos regresando de la pausa comercial. Vamos a esta pausa y enseguida regresamos. Morosos, hediondos, si quieren oír lo mejor de la lucha libre, óiganlo aquí en Lo Mejor de Super Libre. Les voy a recomendar este verso que siempre tengo. Mamacita, quisiera ser el agua de tu inodoro para ver de reflejo todo lo que yo añoro. Échenle cuentes y arriba la peste negra. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Ileana Rodríguez, amiga mía, el próximo domingo 31 de julio prepara tus mejores galas. Claro que sí, Pepe, todo está listo para festejar 79 años de la Hora Nacional. Bailaremos al ritmo de Aarón y su grupo Ilusión. Tendremos una interesante plática con Carlos Bautista. Cantaremos con el mariachi Gamamil. Nos acompañará la boxeadora Irma Torbellino García. Además de muchas sorpresas. Este domingo a las 10 de la noche, ¿en dónde? En la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué tal, amigos? Los saluda el rudo número uno de México, el satánico. Y sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. Bueno, regresamos a Super Libre 36-13-27-27, 36-13-30-88. Antes de seguir la entrevista, tenemos saludos. A ver, señor Venegas, ahora usted es el que da. Ahora soy el edecano. El edecano. Es Pedro Olvera. Ah, saludos a Pedrito Olvera. El referee, el tigre, el gran tigre, sí, que anda feliz por su 3-0. El tigre, feliz, más feliz de este domingo por el 3-0. Nos manda todos saludos aquí en cabina. Beto Gutiérrez, Vlad Golden, también les manda saludos al Capitán Lucha y a... Saludos ahí al Black promotor. Golden. Muchas gracias. Y saludos. Loira Rodríguez también nos manda saludos a todos. ¿Quién? Loira Rodríguez. Ay, Jenny, perdónanos. Perdónanos. Gracias, es todo. Siempre, ¿sí? Por el momento, sí. Muy bien. Bueno, a ver, ¿tenemos cortesías o no? Sí, tenemos un pase doble. Perdón, tenemos un 2x1 y una cortesía nada más. Una cortesía. No es doble, es sencilla para que si quieren ir ustedes en individual o llevarse a alguien. Lo que pasa es que la otra vez tuvimos, se nos salió de las manos las cortesías porque sí dimos un montón en todos los programas y ay, a la hora del conteo dijimos, ay canijo, sí no, nos escucharon. Entonces, qué sí, bueno. Sí. Entonces, ¿cómo quedamos al final? Un pase 2x1 y otra cortesía individual. Un pase 2x1 y una cortesía individual. Sí. Muy bien. ¿Alguna dinámica o así que se anoten? Que se anoten y al final sacamos al ganador. Den like a la página del Capitán Lucha, aprovechando a la promoción en muchas luchas. Y que hablen aquí, pues, a las páginas de Super Libre, pero yo sé que ya ustedes ya tienen like, pues, tienen un montonal de seguidores. Pues, si ustedes son los que ahora sí que comparten con el público, se están dando a conocer y qué bueno, entonces, ese público que aporta en alguna ocasión hasta ideas para ustedes para poder traer algún evento aquí a Guadalajara, ¿no? Definitivamente, y fíjate que algo de lo que me gustaría resaltar para el 4 de agosto, porque hay muchas cosas que platicar. 4 de agosto. Sí, una, por ejemplo, la del 23 de julio, que fue la ida a México, muchísimas cosas positivas, muy buenas, la gente recibió magnífico a los Guanatos Bros, a Brian Villa y a Willy Banderas, lo recibió muy, muy bien, la chica Tormenta siempre dando unos luchonones, Estrella Oriental luciéndose, desafortunadamente enviado, pues no nos pudo acompañar por su lesión, pero se obtuvieron muchos buenos resultados y la gente de allá, más que los de aquí, porque aquí ya conocemos y sabemos de lo que están hechos los luchadores, la gente de allá quedó satisfecho. Fascinada pues con este viaje, que fue una apuesta muy grande, ya que la gente de Caralucha apostó por llevar ahora a muchas luchas, aunque la gente de aquí, independiente, hablemos de la empresa que sea, es muy poco conocida en México, definitivamente. Sí. No es al contrario, ¿no? De aquí para allá la información pasa muy, muy lento o muy poca, casi no hay. Entonces tuvieron un recibimiento maravilloso de todos los elementos de muchas luchas. Hubo 3 luchas premiadas, que fue la de los Aéreos con Estrella Oriental, la de los Guanatos Bros y la de Macabre. Entonces fueron 3 luchas premiadas. Y para este 4 de agosto traemos algo interesante que es... un triple A, un consejo gente de Caralucha de México y gente que también ha trabajado con Caralucha, pero es el top de lo independiente allá en México, más todo el roster que ha venido acompañando a la gente de muchas luchas aquí en Guadalajara. Oye, me llama la atención, dice lucha de artefactos, platícanos. Lucha de artefactos, en esa lucha de artefactos van los Guanatos Bros, justamente Willy Banderas y Brian Villa, los cuales deben de estar escuchando, les mandamos un saludo. Van en contra de Joe Leader, que viene de AAA, y en contra de Crazy King, que pues es macizo y que ha estado también en DTU. Y la lucha de artefactos consiste en que si usted tiene ahí, no sé, una lavadora vieja que ya no quiere y no sabe qué hacer con la ella. Televisión, que ahora una vieja televisión. Pues, van a andar con su camioneta ahí, el Willy Banderas y el Brian Villa, para que usted le pueda sacar los artefactos, o hay que llevarlos allí. Hay que llevarlos, todo lo que ustedes quieran llevarse, lámparas, teclados, no sé, lo que tienen ahí en casa que dicen, bueno, pues eso estaría bien para que se peguen, pues van a ser recibidos, y justamente en base a los artefactos que la gente lleve, va a ser como se va a llevar a cabo esta lucha extrema. ¿Es en serio? ¿Sí, lo que quiere llevarnos? Sí, sí, es en serio. Sí. No estás en el baratillo, que puedes estar regateando, señor, lleves usted su artefacto, no te lleves una pluma, porque ¿cómo le va a pegar con la pluma? O sea, sí. Simplemente que sea un artefacto, que sea algo que tú quieras, sí, que si en algún momento dado, ¿no? Lámparas, sí. Un rallador de queso, por ejemplo, Botamán. Ándale, un rallador también estaría bien. Una engrapadora de esas industriales, qué sé yo, algo para que se hagan daño. No decías, porque aquel de por sí tiene la cara media sádica. Oye, pues, pero entonces digo, esto es una modalidad que también, pues la gente que tiene esa intención, pues que se dé una cita el próximo 4. Efectivamente, de eso se trata, pues de que disfruten y además hacer al aficionado partícipe de toda esta fiesta de sangre que va a haber ese día entre los Guanatos Bros y Crazy King y Joe Leader, consagrado extremo que en AAA no da luchas tanto como esas, pero que sabemos de la calidad que tiene, y un hombre que sí está rezafado, loquísimo, y que por más que yo trato de hallarle el modo, no le hallo el Crazy King. No. Ese hombre está dañado en realidad. En cuanto se pone la máscara, ya está dañado. Transforma completamente su personalidad y no hay quien lo detenga. Y ya nos tocó la vez pasada, tocayo, que gente que parecía que nunca había ido a la lucha estaba feliz con las lámparas, con los fíjate pillazos. Que ahí hay una cosa que llegaron de repente algunos, aficionados, no, porque ellos preguntaban, ¿qué es esto? Yo creo que eran clientes del bar y de repente eran los más divertidos al final de cuentas. Sí, es que era el objetivo de llevar muchas luchas al antro, llevar todo este folclore, este ambiente que se vive dentro de una arena al lugar tan cómodo y a otro tipo de gente que no acostumbra a ir y que justamente se logró ese resultado. Los aficionados estaban como locos porque ahí traían una campana y estaban toque y toque. Sí, es que la porra donde quiera. Entonces, ahí estaba la porra pues satisfecha del espectáculo, sobre todo en la lucha extrema que participaron estos 5 luchadores y que la gente estaba extasiada. Y aparte, había familias enteras. A mí me tocó ver entrar a señoras ya, pues, ya grandes. No sé a quién se le ocurrió, capitán, llevar a su jefa, que cuando salió el cavernario les hice unos ademanes, no, la doña salió volando. Dijo, ¿qué le pasa? Le digo, no, así es un luchador, ese es un personaje. Es un personaje. Pero es buen tipo, le digo. Sí, y que lo disfrutaban, pues, que gritaban y que todos estaban emocionados. Y fue uno de las cosas que rescatamos, pues. Efectivamente hay cosas que mejorar, pero creo que se dieron muchísimas cosas muy buenas en este lugar. El espacio, esa es una de las cosas, porque incluso el enviado, al cual fue quien uno de los que estaba lesionado, tuvo un pequeño desliz ahí y pegó en una de las tarimas. Lo más grueso fue que los clientes hicieron la cara así de Michela de... El espacio sí hay que trabajar en eso, ¿no? Porque sí se quedó como un poco corto el ring. Sí, ahora sí que el lugar es lo que nos permite, pero incluso queríamos poner algunas sillas, pero ya cuando llegamos ahí y ya llevamos las sillas, nos dimos cuenta de que no iban a funcionar, ya no iban a funcionar, y se dio el espacio, pues hay dos lados hacia donde pueden volar los luchadores en caso de ser necesario, pero esto nos da también la cercanía del público. Ajá. Que también tengo que agradecerles porque todos fueron muy respetuosos. Uh-huh. A pesar de la cercanía, nunca hubo algún tipo de contacto ni nada, y que la verdad estábamos preocupados, sobre todo en el caso de Rayman, que es de sangre caliente. No, cuidado. Y que mecha corta, muy corta. Sí, entonces sí, en algún momento Pues no, ya nos tocaron algunos empujones, Botamán, acuérdate. Sí, bueno, está bien. No, está bien. Bueno, es que Rayman se transforma también como debe de ser, porque hay algunos que distan mucho, ¿eh? Sí, claro, claro. Persona. No tiene por qué andar uno diciendo que no, sino que es un gran personaje. Yo creo que ese carisma lo transporta a otros medios y en el cual, pues, ahora sí que al que tiene enfrente lo va a despedazar. Y que nos asustaba, ¿eh? La verdad es que eso nos asustaba un poco, que Rayman pudiera ahí hervirle la sangre ante algún aficionado que estuviera cerca, pero todo excelente tranquilo. La gente, el público muy bien, los luchadores también metidos en lo suyo, y a pesar de esta cercanía, pues, creo que se dio todo con respeto, y esto hizo que los luchadores se motivaran. De repente tener la gente tan cerca era motivante para luchadores, y ustedes que estuvieron ahí pudieron darse cuenta de la calidad de las cuatro luchas que se presentaron. Sí, pues. Sí. Y que disfrutó bastante el público, porque al final de cuentas, te digo, esos chavos que estaban allí, o las chavas. Es que a lo mejor nunca había visto lucha libre, ¿ven ahí? Sí, qué onda, ¿verdad? Había chavas al llegar no se lo esperaban, ¿no? Chavas que gritaban, le gritaban a Macabre, bien metalero, porque no sabían su nombre. Probablemente nunca lo habían visto, pero salieron encantados, y yo creo que son personas que volverán a ir. Exactamente. Y la lucha de poderes, a ver, platíquenos de esta lucha de poderes. En la lucha de poder, bueno, pues viene la internacional Chica Tormenta, que sin cabellera, que acaba de perder la cabellera. Para luchar no necesita la cabellera. No, Houston, no, para nada. No, y que allá también dio un luchonón, y viene, bueno, Chica Tormenta acompañada de Saturno, que Saturno nos tocó verlo la vez pasada en Lucha Extrema, sí. Pero es un gran aéreo. Y Estrella Oriental, pues, que también es un luchador que impactó mucho en México y que sabemos, pues, la calidad que tiene, enfrentándose a luchadores del Estado de México, de la Ciudad de México, como son Keira, que creo que es una de las... Conocida ya. La mejor independiente, yo Para creo. Muchos es la mejor independiente, y creo que ya está en Liga Elite, pero fíjate que me ha tocado ver dos veces en Guadalajara a esta mujer... Y me ha quedado de ver, pero no dudo que ese día venga con todo. Sí, esperemos que este día pueda hacerles ver en realidad... La motivación, ¿no? Exacto. Hay que motivar. El público es el que motiva. Y también el promotor que los motive. Ah, está diciendo que no, ¿no? Sí, sí. Pues yo vi las luchas, entonces estaban motivados. No, bueno, pues... Muy motivado. Hay que motivar a Keira, pero... Es que hacen unos ojos así como de... No, es que el promotor... No, digo, las otras veces en otro lugar. No quiero decir... No. Es que algún promotor no le quiso motivar, entonces, pues, por eso... Se detienen algunas cosas, ¿no? Sí, porque sí. Arriesgan el físico, vienen motivados, aquí sí vienen motivados. Ah, le dijo Venegas. Aquí hay muchas luchas para que usted no se vaya a mermar. Y hay que ir, ¿eh? Hay que ir a ver si en realidad sale motivado o no. Acá, o sea, no nada más cuestión de que diga el promotor, ¿no? Que ustedes se den cuenta de la lucha que va a dar, porque todos estamos a la expectativa de qué nos va a ofrecer Keira contra Chica Tormenta ese día. Y además Keira viene con Toxin de los Criminal Boys. Órale. Y Rayo Star, que es el campeón supremo de la empresa de muchas luchas, y que además allá traían un concepto de los Sky Stars, y esta última lucha justamente contra muchas luchas, pues parece que se deshicieron. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto es el campeón supremo de muchas luchas y viene a luchar aquí el próximo jueves. Jueves, que es el día precisamente 4 de agosto. A las 9 de la noche, ¿verdad? 9 de la noche, así es. Así es, tenemos ahora subimos un poquito el precio del boleto a 150 pesos. ¿Verdad? Subió 20 pesos, pero si nos lo compran a través de nuestros medios, le mantenemos a 130 pesos el boleto. Ahí está, para, ¿verdad?, que usted aproveche también. Sí, digo, para el tiempo de crisis, ¿verdad?, donde se pueden comunicar. Sí. Puede ser ahí en el inbox de Muchas Luchas con un servidor o al 3310-89-5713. 3310-89-5713. Ok, y si quiere ganarse una cortesía aquí, un 2x1 y una sencilla, ¿ya se están anotando en las redes sociales? Si sí, no, marque anotándose. 3613-2727, 3613-3088. Y nuestra productora de televisión está... Y ya saben que estamos en televisión viendo por internet. Y saludos a Karina Isabel Ceballos, que como siempre, con su apoyo, estamos ahí en medios. Fíjate que no estoy seguro de haber coincidido, pero estudiamos en la misma universidad, uno o dos... niveles, ella abajo, yo arriba, no estoy seguro, pero ahí estuvimos también estudiando junto a Karina. Ey. Y qué gusto, qué bueno que la esté yendo bien, Chicle Mental, y también produciendo tele, qué chido. Sí. Felicidades. Muy luchona la mujer también, ¿eh? Por cierto, muchas gracias. Super, muchas gracias. Libre TV. Pues, hacemos lo que podemos, porque ya estas caras y por estas fechas y con estas fachas, pues así hacemos lo que podemos. Se hace lo que se puede. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Les saluda el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan. Invitándolos a que escuchen Super Libre por Canal 58. Y que les vaya como se porten, perros. Chicle, polímero gomoso que se obtiene del árbol Manilcara Zapota. Los pueblos amerindios lo usaban para masticar. Mente, facultad del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones. Chicle mental, el lugar donde algo se te tiene que pegar. Nosotros le buscamos el lado alternativo a la información. Datos curiosos y relevantes. Aunque medio bizarros a veces. Para que todos estén enterados. Chicle mental. El lugar en donde algo se te tiene que pegar. Todos los viernes, 10 de la mañana. Por Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco. XEAB. Canal 58. 580 AM. 10.000 watts de potencia. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. ¿Deudas? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjéala por un boleto para participar y ganar. Segob 2016-019-7PS06. Antes nadie era tratado como inocente. La mayoría de los presuntos delincuentes eran enviados a prisión mientras se llevaba a cabo su proceso penal. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Si quieres saber más, te invitamos a que nos visites en www.gob.mx/justicia penal. Es lo justo. Por ti y para ti, el cambio ya comenzó. Secretaría de Gobernación. La CNDH alza la mano por los derechos humanos. Alza la mano para que los derechos de las mujeres sean respetados. Las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. Que no te discriminen ni te maltraten. ¡No lo permitas! No estás sola. La CNDH te asesora y te acompaña. Respeta y haz que respeten tus derechos humanos. Tú también alza la mano por los derechos de las mujeres. Acércate a la CNDH. 25 años junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Les hablo su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre. Estamos muy contentos. Seguimos recibiendo muchas llamadas. Martín Chávez, se nota para los boletos de muchas luchas. Alicia Calvario, se nota también para los boletos de muchas luchas. Y también le mandan saludos al Capitán Lucha y a Alonso Cos. Les mandan saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también acá, María del Carmen, saludos a los comentaristas, en especial a Paco Espinosa. Hugo Medina, saludos a los comentaristas y también en especial a Paco Espinosa. Ya ves, no te quejes, que tienes por. No, tienes sus fans. ¿Qué? No, tienes sus, o sea, fans, sus fans aquí. Y eso que yo, no se bañó ahora, por eso. No, ¿tú cómo sabes? ¿Y tú cómo sabes? Ahí se ve, mira. Lo que se ve no se juzga, es que me acompañó al mismo karaoke. Bueno, pues gracias. No sé, ahí tengas más saludos, señor Venegas. Sí, también para la China, Janaí, y para Mark Durán. La saludos China hasta que paque, que también más saludos, nada más saludos. Saludos a Mark Durán, De Lucha Interview. De Lucha Interview, por ahí nos ayudó con el contacto de Black Man, que también se le va a rendir un homenaje ahí en el, oye, cierto, en el de la función. Y que va a llevar sus souvenirs por aquello de que la gente quiera adquirir algo. Así, ¿no? Es, va a llevar sus artículos oficiales, va a haber firmatógrafos y la fotografía. Muy bien, amistad, llevamos con Black Man, nos ha acompañado aquí dos, tres veces aquí, sí, Super, sí, Libre. Sí, sí. Hace como un mes, fue la más mes, reciente. Mes y medio, ¿no? Mes y medio, más o menos. Estuvo aquí con nosotros, fue el día que estuvo el Dorado, el papá. Sí. Estuvieron juntos aquí en Super Libre. Con Luis. Así es. Y que es muy válido hacerle este tipo de homenajes a la gente que ya arriba de un cuadrilátero dio la vida, ¿eh? Fíjense que es una de las características que tiene la empresa Muchas Luchas, ya que desde la primera función que nosotros tuvimos, hemos estado entregando reconocimientos. Ya entregamos su reconocimiento aquella vez que trajimos a Mike Segura, freelance, y que además en esa lucha salieron en hombros los dos, la gente los sacó en hombros hasta vestidores. Al Gran Cuchillo. Ya entregamos reconocimiento también a Gran Cuchillo. Oye, por cierto, perdón. Me preguntaban que si el profe Gran Cochi se había fallecido y no sé cuánto. No. Anoche me andaban buscando, para eso les dije, no, déjenme contactar porque no sé por qué lo digan. Pero es sucede la gente, mucho, ¿no? En las redes sociales luego andan. A mí hace 15 días me dijeron que el faraón había muerto. Yo platiqué un día antes con él, con el faraón. Dije, yo hablé con él ayer y le llamé al faraón. Y dije, no, aquí estoy, chavo. Aunque la muerte no tiene fecha ni horario, ¿eh? No, pero no, digo, de alguna manera, no, pues con eso no puede uno estar haciéndolo. Definitivamente no se juega, pero el profe está bien, anda ahí entrenando y él sigue activo, pues, de esta manera, entrenando a los muchachos todavía, aplicándoles sus llaves. Y, sí. Y de hecho, ha sido una propuesta, a ver si en algún momento el Capitán Lucha ha comentado, a ver si podemos meterlo algún día a alguna lucha de exhibición. Sí. Allá al profe Cochís. De hecho, llegamos a platicar con él, con Paco Espinosa, y él dice que él nunca se ha retirado, así que él está disponible para luchar. Sí, es una propuesta. Y buscando que, bueno, una lucha de retiro. En de exhibición, dado, una lucha de queremos exhibición. Queremos ver un match de 10 minutos, a lo mejor. Sí. Con el Loco Estrada. Fíjate, otro muy buen luchador. Fíjense que yo hablé con el Loco Estrada, y el Loquito Estrada también está bien puesto. Él. Sí, ya me dijo. Ya me dijo, órale, nos aventamos ahí un match, pero no se ha podido concretar. No lo habíamos platicado, pero estaría bueno, ¿no? Como dice el Willy Loco Estrada, arriba la juventud. No era que viene Black Man, hubiera sido también buena fecha. Sí, ¿no? Claro. Así. Fíjate que tuvimos la oportunidad en el segundo aniversario de Caralucha, que fuimos al DF. Nos encontramos, estuvo el Barbo Cavernario y Máscara Dorada, y ambos nos reconocieron por muchas luchas y les mandaron saludos al profe Cochís, o sea, porque fueron maestros de estos luchadores. Es que es un gran referente de para eso de las clases de lucha libre, y mucha gente lo sabe perfectamente, y en México es muy bien conocido. Hablando ya que estamos en esos terrenos, deja mandarle un saludo, que sí estuvo delicado, pero ya está bien, también platiqué con él, con Américo Roca. El viejo. También estuvo en 10 pasos internado, pero ya está en su casita, y está contento como siempre. Ya sabes, cosas del gran muy viejo. Feliz. No, yo le dije, viejo, a lo mejor tú me entierras a mí, y a ti ya te desahuciaron, o sea, con todo respeto, sí, se ha fuerte, dicho, ¿no? Pero fuerte, tanto gimnasio. No, es época. Que esa gente, la frase que nosotros siempre decimos, ¿de qué están hechos los luchadores? O sea, sí. ¿No? Pues es el gimnasio, ¿no? Es la disciplina sobre todo. Sí. Pero ahí está, pues, efectivamente, y qué bueno que estén bien, y saludos a todos ellos, ojalá nos estén escuchando. Sí, y todos ellos nos escuchan, y también el Asesino Negro nos escucha, muchos, la familia de Flash. Nuestro tío Ringo también. Tío Ringo, que ayer platiqué con él también, que nos invita próximamente a Mezcala, La próxima semana inician las fiestas allá en Mezcala. De apúntale, Paquito, porque luego te mandas. Y luego es que no te invitan. Va a estar Chuyín Barajas iniciando el próximo sábado. Caray, en las fiestas. ¿Esa amenaza? Pues nomás poquito. Bueno, tú feliz, Botamán. Yo feliz. Yo no sé ni quién es, pero tú feliz. Yo feliz, exactamente. Bueno, vamos a la lucha, porque tienes un comentario de ello. Fíjense que a propósito de esto, me gustaría mencionarlo en la primera lucha. Ah, sí, también faltó ahí. Va a estar muy buena. En esta primera lucha metemos dos conceptos completamente diferentes, que son los muchos machos. Ah, caray. Los muchos machos. Como que nos conocen, ¿no? Son esos. Implacable, y un personaje o un luchador que vamos a presentar ese día, y él se va a presentar como... ¿Es sorpresa, digamos? ¿Es su debut? No es su debut, ya ha luchado, obviamente, ha estado en activo. ¿Con ustedes ha luchado ya? No. ¿O es su debut? ¿Le quieren decir, verdad, Paquito? ¿Dónde quiere? Díganlo, muchachos, porque luego... No, está destapado si en es el para ellos, y todo, ¿sí? Pero, ¿no? Y lo queremos al contrario, ¿no? Dar a conocer porque es un buen luchador, pero en esta ocasión lo hemos traído... Y sería, digamos, el primer personaje tal cual de muchas luchas. Entonces, por eso esta expectativa, ¿no? Viene con nosotros Pillo Rivera. Ya verán todo el espectáculo Pillo que trae. Rivera. Pillo Rivera. Pillo Rivera, sí. y el Implacable, que son los muchos machos. Y se van a enfrentar a la pura sabrosura. ¿Qué tal? Ya nos imaginamos qué estilo son, ¿verdad? No, bueno, pues si es sabrosura, pues hay que ver qué tan... ¿Qué es la sabrosura? La pura sabrosura son la gladiola negra, que también hubieran visto... cómo le puso ambiente, y la gente salió fascinada allá en México porque nunca habían visto un exótico de esas cualidades y calidad, y que además se llevaron la lucha entre el demasiado que fácil le dobleteaba o tripleteaba el peso, no sé, ¿no? Entonces viene Gladiola Negra junto a la Tracalosa, la pura sabrosura contra los muchos machos, el Pillo Rivera e Implacable. Puras bandas que te gustan, señor Venegas, debes estar contento, debes llegar temprano para que estés ahí y estés tomando nota. Yo no sé. La banda que ellos llevan sí es muy buena, toca muy buena música. Eco Sonoro, la banda que se presenta con nosotros. Pero esas que mencioné mencionas tú, ni siquiera las conozco. ¡Ay, Octavio Cortés! Yo sí de verdad más conozco. ¡Botamán! ¡Las canta! Yo no. A ver, pero ahí es un estilo que el que se llamen así, digo, es una forma de presentarlos. Así es. Porque, digo, va a ser algo completamente diferente, ¿no? Si el implacable aquí le andaban adjudicando hasta un hijo y qué macho, qué más macho quieres. Justamente. De aquí salió el nombre, casi, ¿no? Ese es el concepto que se maneja, ¿no? Claro. Y que ya verán por qué es el Pillo Rivera, ya cuando lo vean ahí. Además son machos, no son homofóbicos, así es que se tiene que dar una buena lucha. Por cierto, el implacable nos debe estar escuchando y debe estar feliz porque le va a tocar contra la Tracalosa. A mí se me hace que andan de romance. Pues si anda escuchando el macho, que se comunique para que nos hable poquito. 36 13 27 27, 36 13 30 88. Hay una pregunta para Paquito Espinosa. A ver. ¿Para mí? Ajá. Yacer Odrizola Delgadillo. A ver. Paco Espinosa, ¿se debe prohibir el grito homofóbico en la lucha libre, sobre todo en las arenas del CMLL, o no? Ya sabrás que grito el que... Sí, hombre, pero no, yo pienso que... Sí, no, bueno, pero es que, digo, la lucha es completamente diferente si en el fútbol la quisieron erradicar. Acá, de alguna manera, tenemos esa intención, por decirlo, del ambiente. Y yo he visto que los luchadores incluso la provocan. Entonces, la han provocado hasta en la Arena México. Nada, no va a pasar nada mientras no venga la FIFA al consejo y la escuche. Digo, aquí hay multas. Sobre todo, ¿sabes que en las mentes cuadradas? Que la FIFA deje de robar dinero. Y alguien que sí me lo dijo, ya en Zapopan, es que deberían de quitarles ese gritito. Le dije, pero es que, ¿en qué te ofende? O sea, si tú no tienes nada contra nadie, pues esa es una cosa de nada. O sea, realmente, digo, si en el fútbol se ofenden, pues se ofenden porque allá la televisión es otra cosa para el fútbol, ¿no? Y tiene otros intereses. Acá, ¿no? Y iba a venir la gladiola, no sé qué pasó. De hecho, es tanta la apertura de la lucha libre, promotores y aficionados, que, bueno, son muy queridos los exóticos, ¿no? Sí. Ese encuentro de Gladiola Negra contra el Demasiado fue buenísimo. No hubo dinero. De las 4 luchas, en 3 se aventaron dinero, pero en esa no se aventó, yo creo, porque era la primera y la gente estaba fría. El dinero para... Así es. Más adelante, o para la cerveza. Exactamente. No, pero vaya, es que es eso. Y como dice ahí en la pregunta, pues no, digo, yo no lo deberían de prohibir porque no pasa o no se ofende. Aquí tenemos porque se lo gritan entre los luchadores. El ambiente está para eso. Pues esto es parte del ambiente de la lucha libre, hombre. Sí. Aquí tenemos un así transvesti, Alejandro Espinosa, que a pesar de... pero a él no le gritamos. Saludos para él. Pero le gritamos. Está cieguito, pero... Es como Ricky Martin, tiene a Jenny como para tapar el ojo del macho, ¿no? Pero sus ratos libres... ¿Para qué lo ventilas? ¡Botamán! El trato que hicieron de amigos para no quemarlo, y tú lo acabas ventilando. Es que los ratos libres... Los caballeros no tenemos memoria, dile, Botamán. Exactamente. Saludos para el doctor Chunga. Ay, es chico lentesotes y no. No ve, ya. No ve, pobre hombre. Pero bien que agarra, que toca. Seguimos, bueno, Paquito. Pues ahora sí que esto es prácticamente algo que usted no se puede perder. Digo, siguen creciendo muchas luchas y ya lo están demostrando para que usted se comunique con nosotros, claro que sí. Y también, pues, los boletos que los puedan adquirir al precio de 130 como los tienen, ¿no? Así es, sí, sí. Igual les vuelvo a repetir mi número, 3310-895713, o en el Face de Muchas Luchas o Promociones Muchas Luchas. También, aprovechando, tenemos otro evento el 18 de agosto en Chapultepec, ahí entre Chapultepec y Niños Héroes. Es donde están un parque de food trucks, de comida. Ahí vamos a estar el jueves 18 de agosto también con todo nuestro concepto de rock y lucha libre independiente. Vamos a hablar de eso. 36 13 27 27, 36 13 30 88. Y para que no digan que somos exclusivos y que no sé qué, esta es primicia, porque ni yo sabía. Ya me quito. No, pues acá. Ahí está, güey. No, la verdad es que no se me ha dado a conocer la fecha, sí, ni el lugar, y aquí está. Buena ya zona, ¿eh? 18 de agosto, ahí en un lugar, en Niños Héroes y Chapultepec. No. ¿Se puede decir Botamán el lugar o no? Sí, dilo. Sí, de hecho, no sé cómo se llama. Ah, bueno. Porque ya nada más... Pues ya a todo le ponen Food Truck Park, ¿no? Ajá. Y están ahí estacionados los carritos, ahí en medio se va a poner el ring. Voy a investigar bien el nombre porque pues yo no lo vi ninguno, pero ahí es sobre donde está la gasolinería, ahí por la glorieta de Niños Héroes, ahí enfrentito, ahí está. Va a ser precios más populares y con el mismo concepto. ¿Qué día sería? ¿Qué día va a ser? El 18 de agosto. Jueves 18 de agosto. No, es diferente en los programas que vamos a aventar en Knots a estos que vamos a estar aventando si funcionan en el Food Truck Park. Son diferentes. O sea, por si luego va a haber gente que dice, mejor voy el 18. No. Para empezar, aquí traemos gente de México. Traemos gente de la AAA, gente del Consejo. Estamos en Zapopan, podemos hacer más cosas. Acá vamos a estar en Guadalajara, es más limitado. pero las dos van a hacer muy buenas funciones. Ok, pues ahí está Paquito, ¿eh? No, para que usted se dé, y se apunte precisamente para que esté con nosotros en contacto y nos tengas esa información después para decirle a la gente, sí, ¿no? Sí, de hecho, pues si podemos venir al programa, aunque sea un enlace o algo. Sí, costo, claro. Le hacemos la invitación a la gente. Por muy supuesto bien, que sí, esta es la casa de la lucha libre. Donde vive lucha súper libre. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. A todos los radioescuchas, les habla su amigo Flash para que sigan escuchando aquí su programa favorito, Super Libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Para nuestra comunidad, la energía es muy importante. Abastecer de energía eléctrica a las regiones más apartadas siempre ha sido un reto. Para solucionarlo, estamos instalando plantas de energía solar que abastecen a comunidades del norte del país que no contaban con energía. Nos beneficia mucho. Para nuestros hijos también, que llegan tarde, a veces que tienen muchas tareas que tienen que leer, pues ya aprovechan la luz. Si quieres conocer más sobre este programa, entra a www.gov.mx/CENER. Secretaría de Energía, Gobierno de la República. Por la corrupción se pierden vidas humanas. Los servicios públicos funcionan mal y nuestro dinero se desperdicia o de plano se pierde. Juntos decidimos cambiar. De la mano con la sociedad civil construimos el Sistema Nacional Anticorrupción. Castigos más severos, controles sólidos y fiscales con dientes para castigar a los corruptos. La tarea apenas inicia. No des ni aceptes mordidas. Cumplamos la ley. Prevenir, denunciar y castigar. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª Legislatura. Soy Príncipe Quicho. Sí, un saludo a toda la afición de Guadalajara y un saludo al gran programa Super Libre, Canal 58. Let me introduce myself. I'm a social disease. I've come for your wealth. Leave you on your knees. No time for feeling sorry. I got here on my own. I won't ask for mercy. I choose to walk alone. Regresamos a Super Libre, 3613-2727, 3613-3088. La gente se sigue comunicando. Tenemos cortesías para muchas luchas, un pase 2x1 y uno sencillo. La gente, un comentario nomás, la gente que se anote, por favor, que sea seguro que vaya, porque a veces ganan y ya dejan el boleto y lo pierde a otra persona que en realidad tenía ganas de ir, ¿no? Los que se anoten, que realmente que vaya a asistir, ¿no? No, y ya dio la dinámica también, el capitán. Sí, por eso, pero te digo, ya los que ganan, porque ya ves lo que dice el dueño de la Arena Jalisco. El dueño, aunque te dé la paquera. Le llamas libélula. No, es el encargado de la Arena Jalisco. Entonces, si se anotan, son boletos muy cotizados, así que por favor. Ah, no, eso sí. No discute uno nada, pero que le digas. No, por favor. ¿Sabes qué? Y le amargas la comida a Pedro Olvera, al tigre. Sorpresitas le dice. Porque, oye, no manches, no sé qué con qué le salga este domingo, pero bueno, vamos a ver, porque vaya que sí. Lucha hay que consumir. Ah, sí, pues ¿no? Seguimos. Ah, pero Pedro ahorita nada lo amarga. Después no, está contento. No, nada lo amarga. Hoy no. Muy bien. Pues no tiene por qué. Platicando con estos muchachos, Paquitos. Bueno, sí, decirles precisamente a la gente que, como ya lo escuchó usted, se los decía hace un momento, cuando la gente tiene así como que la noción de ver un encuentro de alguien, ¿se podría en algún momento dado? ¿O sugerencias que les dé la gente? Sí, nosotros como promotora estamos abiertos, ya ahí alguien me estuvo proponiendo a algunos luchadores que también sería cuestión de contemplarlo, ¿no? Pero obviamente estamos abiertos, pero necesitamos algo esencial. La respuesta. Apóyenos. Sí, la respuesta del público, ¿no? Que haya apoyo. Porque la promotora desde hace un año, en realidad es un poquito más, pero desde hace un año ha estado trayendo gente de calidad, gente que nos pide la misma afición y de repente pues no hay respuesta, ¿no? Entonces, nada más es eso. Nosotros podemos hacer el esfuerzo, podemos buscar satisfacer al público, pero obviamente pues necesitamos la respuesta. Pues, claro, porque, claro, eso es lo importante, ¿no? Para que la empresa se siga manteniendo, porque esto es un negocio, al final de cuentas, lo que ustedes hacen, y que la gente responda, siempre se los hemos estado incitando, ¿no? Se quejan algunos desertores que dicen, no, es que siempre lo mismo en Guadalajara y no sé cuánto, y cuando se traen otro tipo de programas, luego de repente pues no apoyan, o es gente que critica y no va. Hemos tenido muchos comentarios y mucha gente ha estado preguntando, ¿y van a estar el gallo y Joe Líder dentro de la misma función? ¿Por qué? Pues bueno, porque son de diferentes empresas, por ¿no? sus políticas de, sí. de empresas, no se había visto un cartel en donde incluyera a dos luchadores así, pero ya están ahí, están confirmados, se habló con cada uno de ellos, se les dio el detalle, no le vieron inconveniente, obviamente no van en la misma lucha, pero es algo ahora sí que sin precedentes, pues, y a partir de esto no podemos decir, sí, vamos a enfrentar Consejo contra AAA, porque ahí sí sería prometer algo no, que no estamos seguros. No está en sus manos. Que no está en no está al alcance y pues no. Pero son dos luchadores de dos diferentes empresas que se van a presentar en un mismo lugar, o sea, va a haber para todos los gustos, como les decía, ahí viene la promotora Cara Lucha, a traer también elementos de ellos, vienen los que nos han estado acompañando, pues son cuatro empresas en un mismo evento, pues, o sea que hay gusto y para todo. Exacto. Pero que la gente apoye, que es lo importante. Lo único es, pues, ojalá podamos tener la respuesta, y no estamos ofreciendo o no estamos pidiendo algo sin dar nada a cambio, no, porque les garantizamos que saliendo de ahí, y a ustedes que ya les tocó ir, van a ver un buen espectáculo, como muy pocas veces se da, y a lo mejor se oye muy, con mucha presunción, pero estamos acostumbrados a los mismos carteles de todas las semanas, todo el tiempo. Lamentablemente eso es lo que está pasando en Guadalajara, incluso ahora que qué bueno que se utilizó el parque allá San Rafael para esta función, pero ahora lo que pudimos haber visto en otra arena, pues, o sea, queremos ofrecer algo diferente, pues, algo más, pues nada más el apoyo de ustedes y que además se garantice el espectáculo. Efectivamente, esa es una de las cosas que se pueden incluso manejar, precisamente, Tocayo, lo que le decíamos a la gente es que si usted no aporta, si no va y critica solamente, pues deteriora más la imagen de la lucha libre. Los que se dicen amantes de la lucha libre y que nada más están destruyéndola, vayan a las arenas, vayan a estos eventos y ahora sí, si no les gustó, hagan su comentario, no hay ningún problema, o sea, no se trata de verlo todo positivo. Sí, y yo creo que es un mal de Guadalajara en general, porque tantos años que nos quejábamos de que no teníamos conciertos de primer nivel, que teníamos que viajar a Monterrey, al DF, los empezaron a traer, ¿y cuánto duraron? Nada, porque la gente es apática en Guadalajara, desgraciadamente. Se han cancelado algunos porque la preventa no funciona, no garantiza nada, y entonces se cancelan eventos grandes. Pues, es que aquí la gente es muy mocha, de repente. Es puro fútbol, desgraciadamente. Sí, a nosotros nos ha costado trabajo la preventa. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos motivar a la gente a esto, y por eso los promotores se ha pensado en esto, ¿no? Se va a aumentar por cuestiones, pues, de costo, porque es ahora sí que costo de recuperación, pero aún así, si ustedes llaman al teléfono de Alonso y se comunican por medio del Facebook, se les va a respetar el mismo precio. ¿Por qué? Porque también queremos implementar esta cultura de preventa que lamentablemente no existe. No se tiene. No. Y no, la gente de Guadalajara está para el mismo día. Y se queja todavía, ¿de verdad? Nos pasó en el DF, estuvimos diciendo, oye, 7.50 sale el viaje, transporte y ring general. El día del evento, ya subiéndose al camión, nos dijeron, oye, ¿y mi playera? Oye, espérate, no la pediste, o sea, no la vamos a hacer ahorita, ¿no? Y luego ya llegando allá, oye, es que yo quiero de primera fila. Espérate, también. No, era ring general, ¿no? O sea, no te voy a hacer una primera fila, pues nada más para ti. Exactamente. Entonces no, ya ahí, no. Pues nos decían los de Caralecha, oye, ya me enfadó este hombre que quiere fuerza de primera fila, pero tú no me avisaste, es que a mí no me avisó tampoco, ¿no? Pero son cuestiones de que si con tiempo se avisa, se organiza, sin broncas, se le respetan. Son ajustes, ¿no? Que sí, se necesitan sí. Y se requieren para poder hacer al público todavía, pues, ávidos de lo que nosotros también lo decíamos aquí, hay gente que pide, exige y grita y pone y... Pero ya es tiempo de que las empresas se abran, que haya gente de la AAA con el consejo. Eso es algo a lo mejor que aquí no se puede ver, pues ahora sí que más que en sueños. Pero ya es tiempo de que se abran. O sea, la lucha ha estado en una debacle tan feo que de repente ustedes que la quieren hacer resurgir en algo, al menos en ese aspecto, pues que se abran y que digan, ¿sabes qué? Pues órale, yo te lo rento a fulano y me gano. Incluso el cartel del 18 variaría un poco a lo que se presenta en el NUTS. ¿Por qué? Pues porque ya estamos en Guadalajara, ya estamos en la línea de Guadalajara y ya hay una política diferente con la empresa, pues con el consejo, ya ahí ya no podemos llevar elementos de la empresa. Sí, sí. Por eso buscamos un lugar que estuviera más retirado, en donde pudiéramos ofrecerle más espectáculo y más variedad a la gente, pues. Y son estas cositas. Pues, no, y en lugar donde están haciendo la función, no es nada barato, ¿eh? Ahí, no. Algo que es muy positivo, que muchos luchadores que estaban aquí totalmente desconocidos en el DF de Guadalajara, ya se ganaron un lugar y pueden tener fechas en el DF, porque la gente en redes sociales estaba del DF estaba maravillada con el nivel de Guadalajara, que a lo mejor tenían la idea de que los independientes en Guadalajara no existían, y gracias a ellos que los llevaron al DF, ahora hasta pueden conseguir trabajo. Por ahí parece indicar, digo, no estoy seguro, no sería confirmar la información, pero me parece que Guanatos Bros regresan a la San Juan Pantitlán. Fíjate. No estoy seguro si el 20 de agosto, pero ya van, pues, por el impacto que tuvieron allá, pues ahora el promotor de Cara Lucha dice, ¿sabe qué? Estos muchos préstamelos. Y necesitamos que los Carniceros Sangrientos, ahora sí que Brian Villa y no se diga Willy, están en un plan de los que, pues no se les veía que de alguna manera fueran a hacer una dupla, pero vaya que están causando mucho furor, Sí, en sí todo el concepto encantó porque donde nos topamos a gente del Distrito Federal, aficionados, ajá, nos felicitaron. Oye, qué padre concepto, traen excelentes luchadores, traen rock, traen batucada, porque también llevamos batucada, y todos maravillados, todos querían una playera de nosotros, dame la tuya usada, te compro una nueva o te pones la mía. Te cambio a la vieja por una nueva. No, tampoco, porque luego... Oye, la playera, ¿qué le hacemos? La playera. No, y pura muchacha guapa. Ah, sí, no, sí, bueno, pues imagínate cómo así va a estar, qué mejor concepto. Pero bueno, la verdad es que felicitarlos porque ustedes siguen haciendo las cosas, como de ustedes bien lo dicen, hay que apoyar este concepto que tienen ustedes y yo creo que pues se está haciendo el esfuerzo, ya más de un año prácticamente, pero ahí va picando piedra, ¿no? Sí, fíjate que hablando de cuando la gente nos participa en traer luchadores o que nos aconsejan a quién traer. Una vez hicieron esa dinámica, yo todavía no entraba a la empresa, y sí salía, no, traigan a Eleva Park, traigan a Wagner, y era la arena Roberto Paz, o sea, sí está bien, sus ideas, estamos abiertos, sí. Pero si quieren lograr eso, pues váyanos apoyando conforme vayamos creciendo, pues sí podemos traer ese tipo de enfrentamientos. Pero Pitágoras no miente, o sea, no, las matemáticas no engañan, no es posible. Ahora, si llenamos la arena Roberto de a $1,000 por persona, con gusto, hasta Rey Misterio, ¿no? Esa es otra cosa, ya diferente, ¿no? Sí. Pero sí, digo, los sueños se pueden alcanzar, no están peleados con la realidad, pero si no responde el público, pues ahí entonces se ve mermado todos estos proyectos que se han querido manejar aquí en Guadalajara, que mucha falta nos hace tener estos logros y estos cambios. Así, no, definitivamente, y nosotros le seguimos apostando. Seguimos apostándole y pues ahora sí que hemos dado todo y nada más esperamos la respuesta de la gente, que sigue aún sin responder como nosotros quisiéramos, ¿no? Exactamente, ojalá, y ahora sí que este buen programa que tienen para el 4, jueves 4 de agosto, la gente se pueda dar ese espacio, ¿no? Digo, no estamos peleados con la guerra. Además, Guadalajara también ya, si los martes de glamour de repente tienen ese encendido que es precisamente para la gente que... Pues si quieres, no sabe nada de lucha, pero si viene los martes a llenar una plaza, estas últimas presentaciones, Botamán, sí, han estado llena la arena, ¿no? Sí, pues. Y vaya que. Entonces, horario y lugar, de nuevo, por favor. Sí, jueves 4 de agosto en el NUTS, a las 9 de la noche. El NUTS se encuentra en Avenida Patria. 2440 entre Moctezuma y Mariano Otero. Ahí está, las puertas esta vez se van a abrir a las 8:45, ya van a estar abiertas para que vayan agarrando su lugar y ya poquito después ya empezar con la función. Ahí está, para que usted apunte, le anote. Los muchos machos, Implacable y Pillo Rivera en contra de la pura sabrosura, Gladiola Negra y la Tracalosa. ¡Ay, Venegas! No, esos son los del Chunga, somos del Chunga. En la lucha de poder, Chica Tormenta, Saturno y Estrella Oriental. Para Keira, Toxin y Rayo Star, el campeón supremo, muchas luchas. En la lucha de artefactos, que esa sí es importante, ¿no? En lo que hablábamos, pues que la gente coopere también, colabore, que lleve sus artefactos para que puedan ver una lucha espectacular. Su televisión analógica y sus CPUs que ya no se utilizan. Los teclados, ya viejitos, ya ven amarillos. Willy y Brian en contra de Joe Leader y Crazy King. Y pues en la estrella, la Legión, Rayman y Macabre, que... no hay mucho que decir de ellos, o hay tantas cosas que decir de ellos, más no, bien. No, ellos hablan que... con su trabajo, hablan solísimos, y yo creo que la presentación es buena, pero se encargan de hacerlo bien arriba. En contra de El Gallo, acompañado del Gallito y de Danger. Además, pues hay música en vivo, hay edecanes. ¿Qué más quiere? Ya etcétera, sé que voy a llevar, voy a llevar mi topper. Va a haber caldo de pollo. Va a haber sangre para llevar. Bueno, pues ahora sí que la gente decide esta presentación a acudir el día 4 de agosto en el NUTS. Es un lugar que pues usted lo va a conocer también, aparte de todo ello, y pues ya, como dice, se están ajustando las cosas para que se pueda llevar a cabo un evento pues así, tradicional de lucha libre, que lo piensan hacer que cada mes, cada 15, cada mes, cada primer jueves de mes. Ahí está, para que tenga usted la oportunidad de hacer. Los ganadores, a ver, alcancía. Ganador, ¿cómo lo vamos a sacar? A ver, ¿qué diga? ¿Ya lo sacamos? ¿O la segunda hora no participan? No, se tienen que retirar, ¿no? Vamos a ver. No, nos pasan si quieren por Facebook. Bueno, sí, pero la segunda hora nos damos para que tengan un poquito más de tiempo para yo apuntarse. Como ustedes quieran, ¿eh? Muy bien, sí, bueno, entonces, pues muchas gracias, la verdad. Y ya saben que es su casa cuando se les ofrezca. Estamos a sus órdenes, ¿eh? Pues sí, por lo pronto, jueves 4 de agosto, y ya está abierta la fecha también para el 18, pero vayan el jueves 4 de agosto. Para que se motiven los promotores, ¿verdad? Cosas muy interesantes. Sí, los esperamos a ustedes, que están aquí en el programa, los locutores, y a todos los radioescuchas, por favor. No falten. Respondan para que sigamos viendo cosas diferentes, sí, en Guadalajara. Por favor, respondan. Y no se quejen de que siempre es lo mismo. Respondan a lo diferente y verán que más gente se va a animar a hacer programas. Lleve su artefacto y Edgar, no vas a llevar las muletas, güey, porque te dejan ahí sin nada, entonces van a pensar que son artefactos. Que, ¿sí? Ahora que estamos hablando de respuesta, ahora que se dio la lucha entre Macabre y Danger allá, ajá, en México, pues se retaron por las cabelleras. Ah, caray. Pero nosotros queremos que... que sea aquí. Que sea aquí. El asunto es que obviamente Cara Lucha y la gente de San Juan Pantitlán y los aficionados quieren que, pues, sea, quieren allá, que sea allá. Así es que vamos viendo la respuesta. Tentativo de la gente, quedó eso, ¿eh? Y queremos, pues, nosotros como promotora, queremos que la cabellera, queremos que quede la de Danger, obviamente, ¿verdad? Que salga Avante Macabre, pero queremos que esa cabellera... Oh, es que sería un agarrón impresionante, ¿eh? Se dispute aquí en Guadalajara, así es que... Pero ahora sí que la sede, ¿en dónde lo pondrían? Ese es el, ¿no?, asunto, ¿no? Pues va a depender... un agarrón. Va a depender mucho del apoyo de la gente. Claro, claro. Allá tienen la diferencia que, pues, ya tienen su arena, tienen su afición, y pues nosotros queremos que esa alguna cabellera pues quede aquí, y pues va a depender del apoyo de la gente. Esa cabellera que tanto cuida Macabre. No, imagínate, pues yo creo que... Muy cotizada. Muy, sí, cotizada. Aparte, digo, es un buen rival el que tiene, ¿no? Para poderlo acabar. Pues muchas gracias de nuevo, y ya saben, que lo vuelvo a repetir, es que estamos al pendiente. Muchas gracias. Igualmente, por ahí veo aquí que tienen un museo como de artefactos, se pueden llevar cualquiera, ¿eh? Sé que abajo están... La imprenta, la imprenta. No, hombre, es el inotipo, olvídate, no. El asunto es para cargarlo. Gracias, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hasta luego, gracias. ¿Qué tal, amigos? Les habla El Dorado Junior y Sangre Fría Junior, la sangre dorada. Y los invitamos todos los domingos a escuchar el mejor programa de lucha, Super Libre, a través de Canal 58. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Ramón Guardado llega a 32 años de transmisión ininterrumpida. Este y todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, Supermesa 58. El programa estelar de la radio en Guadalajara. Políticos, toreros, cantantes, mezclados en un diálogo informal. Estamos festejando 32 años con el estilo de siempre. Supermesa 58. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Plata Segundo para invitarlos a escuchar Super Libre, el mejor de lucha libre. Y recuerden, actitud positiva. Take out your head, kick out your shoes, and Regresamos, amigos de Super Libre, y bueno, estamos muy contentos porque una vez más estamos con el indio grande de Mezcala de la Asunción, mi gran amigo Ringo Mendoza. Ringo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos todos los del canal 58? Saludos para todos los de cabina y todos. Ahí está mi ahijada y mi ahijado. Tu ahijada no vino ahora, ni tu ahijado. Ah, que la mañana, ¿ahora qué pasó? Pues ya ves cómo es tu ahijada. Si no viene uno, no viene el otro. Ah, pero y Paco Mar también, ese es el efectivo que no falla como tú. Así es. Oye, Ringo, aquí está Paquito Espinosa y Francisco Venegas. Ah, saludos para todos. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, ¿cómo están ustedes? Pues aquí recordándole precisamente, porque cada 8 días usted es asiduo a Super Libre y ya amenazan estos sujetos con regresar a Mezcala, no sé qué, les puso negocio por allá. Tu gusto es su casa y quiero venir a ver que se ofreció esta entrevista con ustedes. Ajá. Que me siento muy contento, muy halagado por ustedes, que ustedes se han sido mi paño de lágrimas, que me han apoyado y me han ayudado en todos mis homenajes y entrevistas y todo. Oye, Ringo. Entonces, quiero invitarlos. Sí. Para este 13 de agosto a las fiestas patronales de mi pueblo de Mezcala de la Asunción, ya que se llevará a cabo varias bandas diferentes, como será el día, el sábado este que viene, va a estar, abre la puerta Chuyín Barajas, después va a estar este el Agua de la Llave, la del Pueblito, pues varias bandas que van a estar ahí en las fiestas patronales de mi pueblo de Mezcala de la Asunción, porque son sus fiestas, y va a empezar el día 6 y se acaba hasta el 17 de agosto. ¿Cómo ves, Paquito? No sé qué hay para escoger. Y aparte de eso, va a haber una gran función de lucha libre el 13 de agosto con varias estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Qué tal? Y varios invitados de lucha libre como son Gran Marcus, Américo Roca, este, El Faraón, este, ¿cómo se llama? Botamán. No. Botamán, Paco Man, todos. Venegas Man también, tío. El señor Venegas y todos. Porque les tengo que llevar antes, cuando lleguen, si va temprano, les tengo que dar un paseo ahí con las lanchas allá. ¿Qué hubo? Que vayan a la isla y a darse una vuelta. Y una mariscada, mi querido Ringo. Ah, eso que ni, que eso no falta. Pues qué bueno que vienen las fiestas patronales de Mezcala de la Asunción. Y la gente, pues, que no conozca a Mezcala, que se dé una vuelta, ¿no, tío Ringo? Sí, claro, para que el primero vayan a la lucha, empieza a las 5:45 la función el sábado 13 de agosto. Empieza a las 5:45 y hay tiempo saliendo que se vayan a cenar a la casa, una buena birria. Después, primero en el día, un buen ceviche, una pescadiza. Ah, tío, nos tiene bien consentidos. Salir de la lucha, una buena birria. Y ya se van a dar una vuelta a la plaza a bailar con las bandas que van a ir. A ver a las muchachas, a ver qué agarramos. A ver qué agarramos. Bueno, no, Paquito y yo, porque Botamán va con... De Monterrey, de Estados Unidos, y de aquí de Guadalajara y todos alrededores, y por todas las riberas de la Laguna de Chapala y todo, van a estar allí. Oiga, profe, ¿y a quién veneran ahí? ¿Quién es el patrón de Mezcala? Es la fiesta de la Virgen de la Asunción. La Virgen de la Asunción. Sí. Se empieza las fiestas desde el día 6 hasta el día 17. Ok. No, pues vaya. Tienen que estar invitados de honor todos ustedes, que son mis grandes amigos, y yo estoy con ustedes. En el momento que me lleven por una entrevista, estoy con ustedes. Muchas gracias, profe. Ese se le agradece precisamente esa distinción que tiene con nosotros, ¿eh? No, es que muchos se niegan y muchos se... pide favor y a la hora no paga ni nada, ni siquiera un saludo ni nada. Y yo soy agradecido, y yo, ustedes, si me invitan a un programa aquí o allá, yo estoy con ustedes, nada, que no puedo, que estoy enfermo, nada. Que vaya enfermo a todos, voy. Esa humildad, tío. Esa humildad, tío, es lo que lo ha hecho grande, por eso tanta gente lo quiere. No, pues usted no se diga que van a verme hasta allá, hasta mi pueblo. Así. Ay, con mucho gusto, y amenazamos con regresar. Oye, Ringo, y hablando de invitación, tenemos pendiente, te comentaba el día de ayer, para que nos acompañes a la televisión por internet. Ah, cómo no, con todo gusto. Y Chavita, ya sabe que estoy con ustedes. Usted va, denme chance a que terminen las fiestas de allá en mi pueblo, porque yo también vamos a meter flores el día 13, porque a mí me toca, mi barrio es el día 13, entramos nosotros con las flores, y hasta el padre está con la agonía, porque también se pone máscara para salir con luchadores a ir mascarando. Ah, yo pensé que el padre iba a luchar también. No, le gusta también la lucha. Dice que cuando es por el seminario, él se salía del seminario para ir a verme la lucha contra el perro aguayo. Dígate nomás. Qué bueno. Oiga, profe, ¿y el programa de lo que se va a presentar ahí ya lo tiene o todavía no? Está nomás el borrador, pero no lo tengo ahorita, lo tiene Freddy. Y como es el cumple, es, hizo la primera comunión su hijo. Ajá. El Maromita Mendoza hizo sí. Su primera comunión y anda trayendo el pastel y no sé qué tanto. Bueno, oye, ¿no? ¿Y el Cacho no va a andar por acá en Guadalajara en estos días? Y va a estar el invitado de honor, igual que yo voy a estar presente allí. ¿Cuándo llega el Cacho? Cacho llega como el 12. Ah, mira, para saludarlo de nuevo. El 13, para meter flores el 13. Pues qué bueno, qué bueno. Ustedes van a, miren, el sábado es cuando tienen tiempo ustedes. Sí. El día 6 se van para allá y no falta ver qué va a haber y van a ver a abrir la puerta grande de la fiesta a Chuyi Barajas. Y van a estar ahí invitados porque el sábado sí pueden. Muy bien. Pues qué bueno. Hasta el 13 también cae el sábado, pues es que te la vamos a pasar de lujo. Toda mi familia de mi Guadalajara, todo mi público, el que pueda ir a pasear allá, a presenciar las fiestas, están invitados de antemano. La señora Montes quiere ir a bailar. La güera quiere ir a bailar. No, pues a ustedes váyanse, ustedes ya saben que están invitados. Muy bien, tío. Oye, tío, y hablando de otra cosa, ¿cómo sigues? Ya cada día mejor, ¿no? Ya cada día mejor y gracias a Dios ya puedo caminar con la andadera al pasito, por ahí voy ya con la andadera, después de estar tullido 2 años así, pero ya gracias a Dios y todo mi apoyo de toda la gente, del público que me habla por teléfono, que viene a verme, pues me siento muy contento porque esa es una energía grande para mí que me hace sentirme fuerte y tengo ganas de caminar hasta levantarme y dije, no, pues, yo tengo ganas y allá y acá y todo. Con decirte que ya quiero ir subiendo las escaleras sin silla allá. Así. Qué bueno, tío. Y también allá donde tenemos la televisión por internet, hay escaleras, compañeros. Y ayer le dije a Ringo y dijo, yo voy. Sí, largo a subirme ahí a que sea de caracoles, yo largo. Ya ves, el vehículo, tío Ringo, yo subo de todos modos. Y si no se lleva a Freddy como tlameme, profe. No. Allí a ver quién me llevo y que me jale de la mano así, camino un paso y me jala y subo el otro y ahí voy al otro. No, ya me he estado entrenando así en una escalera para ver. Excelente. No, ya, si ya se subió a la lancha, que no se suba a las escaleras. Y sí, tío. No, las de ahí ya las subo fácil, las de ahí del... ¿De qué? De Canal 58. De ahí del Canal 58. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Siga practicando, profe, porque ahora sí que hay que llevarlo a que la gente lo vea en TV. Con todo gusto voy allá a la de la internet, con televisión y todo. Estoy con ustedes y lo que gusten, a sus órdenes. Muy bien, tío. Pues muchas gracias, tío. De nuevo, gracias por la invitación y un fuerte abrazo a toda tu familia. A todos, no me quiero porque a lo mejor me falta alguien, pero a todos que siempre que vamos nos tratan de maravilla, Muchas gracias a ustedes también y gracias por todo su apoyo y ella anuncia que de la lucha que va a ser para el día 13 y ahí después les mando en internet el programa completo y allí vamos a estar todos conviviendo y compartiendo el pan y la sal. Pues muchas gracias, tío, y amenazamos con volver muy pronto a vernos. Está bueno. Ahí te mando un saludo, mi hermano Juanito Banano. Ah, saludos a Juanito, a todos, gracias, el saludo Juanito. Ya, ¿cómo se llama el que nos llevó, nos dio el recorrido? Félix, ¿no? Félix. El Capi, también capitán. El Capi, a todos, muchas gracias. A su señora madre, que siempre nos trata muy bien. Me va temprano el Chivar este sábado y el otro también, para que vayan a dar un paseo a la isla. Así es, No, te avisamos, nos ponemos de acuerdo en la ahora semana, tío. Vamos a llevar a Paquito, ¿eh? Sí, ya sabes. Ahora sí está Paquito. Se aprieta, Paquito. No, profe, nada de eso, ya sabe que sí. Estamos hablando de la humildad y se aprieta. No, profe, nada de eso. Mi teléfono no funcionó ese día, pero ya sabe que yo me cuelo en las mejores familias. Bueno. Sí. Oiga, profe, dígale a Freddy que ya está su dibujo, que luego se lo llevo aquí en Circunvalación. Con todo gusto, cuando guste. Gracias. Ándale, pues. Gracias, tío Ringo. Gracias. Saludos. Gracias. Hasta luego. Dale. Está tío Ringo Mendoza. Estamos a hablar de él. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. What's up? This is Lone Rider, the master of the who, what, where, and why. Los invito a escuchar en Super Libre, su amigo Lone Rider. Lone Rider, drives a little slower. ¿Necesitas dinero? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Segov 2016-019-7PS06. ¡Hijo, te compré un videojuego nuevo! ¡Wow! ¡Vamos a jugar! ¡Eso! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Vida extra! Oye, pa, me voy de fin de semana. Me prestas el carro, ¿verdad? Sí, pero con cuidado. Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra. SCT, Gobierno de la República. Escuche todos los sábados al mediodía en Canal 58, conducido por los periodistas Miguel Rivera Delgadillo y Rubén Íñiguez. Al mediodía en Canal 58, noticias, entrevistas, comentarios, humorismo, música y algo más. Al mediodía en Canal 58, sábados 12 del día. No te lo pierdas. Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla su amiga Estrella Explosiva, nomás para invitarlos que sigan escuchando Super Libre en Canal 58. Saludos. You take a mortal man and put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads roll. Regresamos, amigos del 58, Paquito Espinosa. Y bueno, mira, aquí Ramón del Ángel nos dice que 8 años que se cumplieron sin el tanque Dantes allá, aquí en el mundo luchístico. Efectivamente, ayer incluso él posteaba una fotografía del gran tanque Dantes, un luchadorazo, la verdad. Que bueno, pues desgraciadamente ya en la Arena Celestial, vaya programa se han de armar ahí arriba, ¿eh? Sí, fue un luchador que la gente odiaba. Sí, sí. De esos rudos que imponían solo al salir al ring. Era una máquina de no, luchar, no, la gente lo hacía. Menos a más. La hacía enojar, volteaba y veía, tenía una la mirada. La gente le gritaba Visco, ¿te Visco? Visco. Así como la gente gritaba, Ringo, a él le gritaban lo contrario, Visco. Sí, sí, sí. Y él, la verdad, volteaba así con una cara de pocos amigos y la gente más lo odiaba, ¿eh? Fue un luchador de peso completo y campeón. Y lo buscaban también muchos extranjeros para enfrentarlo. Sí, mis respetos al señor Alfonso Dantes, que sí, de la vieja escuela tapatía, señor Venegas. Sí, de los que ya no hay, Botamán, esos rudos. Bueno, todavía hay unos poquitos que con la pura presencia el público se prende. Y esos no pedían y jamás no pedían un aplauso. No, ellos ni tenían presentación con tanta parafernalia para entrar al ring. Uh-huh. O sea, se abría la puerta, se escuchaba al anunciador y vámonos. Así y es. Era, y era el diferente. ¿No? Un peso completo de los primeros de gran calidad de aquí de Guadalajara. Y pues hay que recordarlo con cariño y con admiración, sobre todo. Sí, cuando luchó con esos duelos con el Halcón Ortiz, con Mil Máscaras. Con el mismo Santo. Con el Santo, con el Raúl Mata, puros pesos completos de aquella época, la verdad. El Solitario, Rey Mendoza, sí. Excelente, René Guajardo, o sea, vaya. Y luego los duelos con su, ¿qué era su cuñado? Alberto Muñoz. Alberto Muñoz. Esos, vaya, que eran agarrones que se daban. Ahora sí que el Indio Jerónimo y todos esos luchadores. Una gran camada, ¿no? Una gran camada. El tanque Dantes que sí se nos adelantó en el camino y qué bueno que la gente, lo que lo recordamos todavía. Sí, sí, no, que no se olvida, un rudo que no se olvida, y la verdad, pues ahora sí que lo tenemos bien presente en Super Libre. Yo recuerdo, nosotros asistimos al funeral ese de don Alfonso Dantes, ahí por Avenida México. Avenida México, es correcto. Y yo recuerdo cuando le cedió su equipo de trabajo a Polo Dantes, puso ahí unos calzoncillos y unos botines ahí en el centro del ring de esta arena Coliseo, como entregándole el equipo, diciendo, de aquí para adelante tú te haces cargo ya del equipo, del nombre de Alfonso Dantes. Sí, sí, sí, un Apolo Dantes que pues ahí también se dio a conocer, y una arena con una gran tradición de la familia Amezcua, que la verdad, pues, digo, ¿por qué no? No hay que recordarlos de esa forma, ¿no? Exactamente, sí, entonces yo recuerdo a Apolo, que cuando inició también, con mucha cabellera, ¿eh? Sí, sí, sí, tenía abundante. Que fue un técnico, y en el momento que se cambió al bando rudo... ¿Es donde pegó? La gente no lo creía. Sí, no, y es que aparte pues era el típico que tenía el carisma del técnico, aquel que no hacía sufrir más que a las enfermas que iban a verlo, pero que cuando se fue con los Dinamita, lo hicieron resurgir, bastante. Sí, y dice aquí, llega un mensaje de que Alfonso Dantes rapó a Tiger Mask. Y sí, el único se llama. Y vaya, una lucha impresionante. De hecho, cuando venían luchadores norteamericanos de peso completo, él era el que... Él lo recibía, era como ahorita el último Canek, guerrero, como ¿no? Gran Canek, como Canek. Como Canek, en una época que él recibía los pesos completos. Sí, sí, sí, no, y es que el tanque pues era, como te digo, una maquinita que empezaba de menos a más y terminaba. A mí, en lo personal, se me hacía mejor, se me hacen, porque todavía no se muere, César. ¿César Dantes? Mejor, mil veces que Apolo. No, que Apolo. No, te estoy diciendo de Apolo. No, bueno. O sea, comparándolos, Porque César también, igual que el papá, se paraba al ring y volteaba a ver a la gente, el público, y la gente, él estaba diciendo de que se iba a morir. Sí, sí, sí. Apolo es más like. Sí. Aparte de que hizo, como dice, con los Dinamita, como que ahí... ¿Resurgió? Su segundo aire con los Dinamita. Sí, pero para mí, luchador, de entre ellos, cada quien, César. Sí, César tiene todavía más agarre con, y vaya, el carisma con el público. Es un luchador que sí, la gente desde que lo veía, pues sí, también. Que fue y perdió la máscara César allá en el DF. En el DF con el mismísimo Hijo del Santo. Eso es correcto. Exactamente. ¿Crees que sí me acuerdo? ¿Sí te acuerdas, Botamán? No, pues sí, es que esa demencia senil sí se cura con las pastillas que le dieron. Ah, bueno. ¿Esa de qué? ¿Cómo se llama? ¿Espirulina o qué? Algo así. No sé, bueno, pues ya recordamos al señor Alfonso Dantes, que en gloria esté, y pues uno más que se fue a la arena celestial, ¿no? Exactamente. Dicen que qué bueno, gracias Ramoncito, ¿qué tienes? Estoy diciendo la verdad. ¿Sí? Ramoncito dice que me está oyendo Apolo, pues ¿qué tiene? Para mí no, bueno, es la mejor de César. Además es tu opinión, si te gustaba más la forma de luchar de César que de Apolo, pues eso es un punto de vista, ¿no? Sí, Cada quien. Un rudazo el César Dantes. Sí, ahora que estamos recordando, dice Mario Ledesma, me encanta cuando hablan de las luchas de antaño. ¿Saben qué pasó con el mini del Santito? De hecho, el mini del Santito es el mismo que fue el Torito, y fue Mascarita Sagrada, sí, sí. Y fue Mascarita Dorada, que ya está de regreso, fue despedido recientemente de WWE. Exactamente, o sea, bueno. Es que fue muy muy efímero, ¿no? Mascarita Plateada, se presentaba, sí. En Todo por el Todo, del Santo. Y fueron a Europa, ¿no? Y ahí hasta Europa, Inglaterra, Francia, España, un gran recorrido de esa empresa. Bueno, entonces ya he hablado de eso, dicho de eso. Hace falta hablar con el Hijo del Santo también, Botamán. Pues a ver si, Paquito, tú, es ahí. Vamos a moverle precisamente porque, pues ya su hijo ya también lo presentó oficialmente, ¿no? En Inglaterra fue, ¿verdad? Sí. Y un peso completo. Tan lejos, porque tanto aquí Guadalajara. Un santo, peso completo y de 1.90 de estatura, imagínatelo. Imagínate nomás. Bien. Y a ver si se va a gestar ese duelo contra el Solitario, que él dijo, ¿no? Sí. Que él quería la máscara del Solitario y quizás hasta el retiro. Ahorita me estaba acordando de otro de Coloso Colosetti, César Valentino, de aquella época dorada de la lucha libre. De los pesos completos. De los pesos completos. El Alcón Ortiz, que ya lo dije, que era Gran Marcus, también. No, ese tráiler asesino. El tráiler asesino. El tráiler asesino. Los Headhunters. Bueno, pues todo eso, recordar es vivir. Y déjame decir saludos. Saludos a todos en cabina, de parte de la señora Guillermina del Ángel. Y Daniel Flores Aguilera, Daniel Flores Aguilera y Raúl García García. Saludos a todos, en especial a Botamán. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos por ahí, señor Venegas? ¿Nada? Saludos todavía no, Botamán. Bueno, saludos a Botamán de parte de Juan Ernesto López Díaz, que por favor inviten a Ráfaga, Exterminador, Nube Roja y Güero Loco. Bueno, mira, Ráfaga, pues a ver si quiere venir, ¿verdad? Nosotros le vamos a hacer la invitación. Pues, ah, sí, hay que hacer, ¿verdad?, la invitación. Exterminador últimamente se aprieta. Ay, no, aquí no puede, que no tenga tiempo. Viendo Botamán, disculpa. Sí, no sé qué le pasa. A lo mejor las pizzas. Las tú nos vas a ayudar cuando necesite chalán de entrega. Entonces, Exterminador, vamos a ver. Nube Roja, pues si nunca lo hemos invitado, vamos a ver si un día lo invitamos. ¿Nube Roja? Sí. El papá del... Sí, ya sé, pero me quiero acordar. ¿No vino alguna vez Nube Roja? No, o sería muy... ¿En estos 8 años sí, ha de no trajiste vino al de la banda Cuisillos? Pero sí vino algún, pero ya hace rato que no viene. Y del Güero Loco, pues nuestro padrino, sí, como no invitarlo un día de estos a nuestro padrino, el Güero Loco. Ya estuvo, no hace mucho, pero... Pues hace un año, cuando fue el otro aniversario, vino, estuvo... No, cierto, sí. Entonces, rápido. Pues pasa rápido un año, entonces... Entonces, es lo que tenemos antes de ir a la siguiente pausa comercial. ¿Algo más, señores? ¡Ah, te decía! Un comentario. Esto no es de lucha, una queja del señor Venegas. A ver. Fuimos ayer al estadio, le pusieron música en inglés. ¡Ah, que no le gusta! Bueno, pues ¿quién no entiende? ¿Cuál? No. Dije, señor Venegas. Verdaderamente, ahí sí hay buena música, Botamán. Le pusieron una. No me gusta. El que te estabas quejando eras tú, Botamán. A ver, ¿quién no te gustó? ¿La música de quién? No, a mí me gustó. No, dime, ¿no te gustó una música que pusieron? No, dijiste, esa no me gusta. Señor Venegas, está como Octavio. En el sonido ambiente donde habla nuestro amigo Chango. Sí. Ah, un saludo para Chango, que... Hace mucho que no escuchábamos. No, tú. Bueno, yo voy cada quincena. Yo voy cada 15 días. Botamán es su vecino de palco. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. El niño de las petacas ya llegó. Vamos a regañarlo porque llega tarde. Le vas a dar unas nalgadas. Ay, ¿dónde? Si no tiene dónde dar esas nalgadas. Botamán, por favor, o sea, compórtate. Lolo, te alebrestas. Vean a mala sonrisa si fuera la televisión. Qué bueno que no lo ha llevado tele. Vamos a una pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda su amiga Chica Tormenta. No se olviden de escucharnos solamente en Super Libre, Canal 58. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Las cosas cambian todo el tiempo. Las cosas cambian todo el tiempo. Algunos se van, otros llegan sin avisar. La gente crece, viaja, se va a vivir lejos, regresa. Consigue un trabajo, se casa, tiene una familia. Lo que pasa aquí, alguien tiene que contarlo. Por eso en el INEGI trabajamos todos los días para mantener la información actualizada. INEGI, conociendo México. Si hay algo de lo que todos estamos seguros es del ingenio de los mexicanos. Pero es hasta este gobierno que se empezó a creer en él. Al día de hoy hemos impulsado 2 millones de ideas a 2 millones de emprendedores que están creando empleos. La idea es eliminar todas las barreras para que el ingenio y las buenas ideas de los mexicanos hagan brillar aún más a nuestro país. Si tú también tienes una idea brillante, conéctate a www.gob.mx/INADEM. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. De 9 a 10 de la noche, Sergio García te espera con toda la información acontecida en el día. Por las noches, de 9 a 10, con Sergio García. Una producción de Canal 58. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo El Maléfico, campeón semicompleto de Occidente, para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre de Jalisco y de todo México. Super Libre, por Canal 58. You take a model. Regresamos, amigos de Super Libre, 36-13-27-27, 36-13-30-88. Bueno, aquí dice aquí Ramosito del Ángel que Botamán, ¿te acuerdas de los vikingos de la Coliseo? Buenos, completos y no pegaron. Sí, no todos pegaron en aquella época. Hubo luchadores que... Uno que era también como que sí, no sé si te acuerdas de Memo Valle. Ah, sí, también otro que le... Que también le faltó. Le faltó a Memo Valle, después luchó como terremoto. Ajá. Y es que de repente había gente que se le daba la oportunidad y se mareaba en el asiento. Sí, todavía, Paquito. ¿Todavía? No, no más en aquel tiempo. Tamán, me sorprende que ahorita digas eso. El niño de los tetacas que lo bautizaron ustedes. ¿Qué hablas de la gente de la Coliseo? No es vergüenza, señor Menegas. ¡Ah! Échame la culpa a mí. Ese mi respeto es el señor Reiko que está aquí con ustedes. Tú le pusiste, Botamán, tú le pusiste ese apodo. ¡Qué bárbaro! Te quiso bautizar como los toreros. Y ese día dijo, mira... Trae la estola, trae no sé qué, la banderilla, no sé qué. Y dice, si fuera novillero. Si fuera como un novillero, el niño de las petacas. Como el niño del calcetín roto, por ejemplo. Así el señor te quiere bautizar. Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí. ¿Por qué tarde, señor Reiko? Es que vengo... ¿De Japón, me dijiste? De Japón. Ah, bueno. Ah. Bruselas, de aquí, de la colonia moderna. Sí, aquí que, arriba. No, no. Oye, pues ahora sí que... No estés hablando mal de los que no están. Eso sí te voy a decir. Aquí en tu cara, para que no haya chismosos que... Fíjate, Reiko, que dijo Paco que... No, en tu cara. ¿Por qué hablas mal de los que no están? Porque tenía un compromiso hoy. ¿Sí tenía un compromiso? Y no se presentó. Tanto que se carcajea, se burla de ti en el ring, que... ¡Ja, ja, ja! Y queda... Y aquí... Pero no vino. O sea, pero no se habla mal. Simplemente, a ver... Esta tarde... Bueno, desde la semana pasada... Hace 15 días se dieron, ya. Sí. Ya se dieron las cosas ahora sí como que para poder aceptar ese reto. Así y lo está aceptando el rudo porque precisamente el campeón sabe si lo acepta o no. Te pudo haber rechazado, pero dijo, bueno, va. Vamos por ese reto para el campeonato. ¿Estás preparado, Reiko? Así es, Paco. Como tú lo dices, ya esta semana pasada ya no me huyó el sádico y aceptó el reto de campeonato, el campeonato welter de Occidente. Y claro que estoy preparado toda la semana... Está mi compañero Botamán y yo preparándonos. No. ¿Tú eres un entrenador personal? No. Esa declaración ya lo está haciendo presente. Con razón. ¿Por qué está rebuscaba, Buscaba y rebuscaba por la entrada. O sea, ¿qué tienen alguna estrategia para...? Yo doy consejos a veces, pero hasta ahí. Simplemente que se ríe y me dice, oye, Botamán. Pero das consejos y no te quedas con ellos. oye, Botamán, ¿cómo le puse? No, pues mío, entrena y yo ya te puedo dar un consejo. O sea, yo pregunto si estás preparado porque el sádico, pues a lo mejor no ha estado aceptando algunos retos o no había un reto ya tan abruptamente, pero no porque yo diga que tú no puedas o no tengas, o no, pero un campeonato se defiende con el alma, ¿eh? Sí, como tú dices, Paco, para ser campeón pues tienes que tener las cualidades y por algo eres campeón. Y pues yo me siento con esas cualidades, me siento preparado y pues voy por ese campeonato esta tarde. Tiene que quedar en mi cintura. Lo que sí le dije yo a él, y te lo digo delante, él quería la máscara, la cabellera primero. Le dije, no, mira, primero el campeonato. Eso sí te dije, ¿te acuerdas? Eso sí le dije yo porque un campeonato, dije, primero ya después si le ganas, órale, pues si quieres cabellera, pero yo a mí... Me gusta una lucha de campeonato porque se ve cada luchador lo que trae, tanto a ras de lona y todo, ¿no? Así es, Botamán, como tú lo dices, en una lucha de campeonato demuestras de qué estás hecho porque tienes que, desde abajo, tienes que demostrar tu llaveo, tienes que demostrar todas tus cualidades, tienes que exaltarte al máximo y sacar todo de ti para demostrar por qué eres campeón o por qué quieres ese campeonato. Aunque uno hizo trampa, ¿eh? Agarró las cuerdas. ¿Te acuerdan, compañeros? A ver. O sea... Por favor, Botamán. Esto lo aprendió el de alguna doctor maña. Está bien. Exactamente. Alguien lo estaba agarró las cuerdas. No, la cuerda es la fiesta. Botamán, no, cuerdas. Estamos hablando de mañas. Estamos hablando de estrategias. Las mañas. Por eso de mañas. Las mañas. Además, además al sádico, de alguna manera, pues ya se lo invirtió eso que te venía haciendo. Esto no puede pasar en lucha de campeonato porque no se les exige, no se les pide, se les exige una lucha de campeonato como debe de ser. Así es, Paco, tiene que ser 100% técnica una lucha de campeonato. Y como tú lo dices, semanas atrás, él primeramente me quitó mi máscara, me quiso faulear, le detuve el foul y me quiso quitar la máscara. ¿No se te cayó así? Bueno. O sea, es de chupón, es que no tiene pintas. Pues siempre, tú por agarrarle las barbas, pero la traes suelta, o sea, lo quiere agarrar para impulsarlo, hacerle unas alas del diablo y estrellarlo de frente para poderlo llevar al toque de espaldas. Fíjate, ya narré la lucha. Y se le sale la máscara al niño. Claro que no, Paco. O sea, ahí se vio claramente que él me jaló la máscara. Para impulsarte. Claro que el sudor. No lo hizo así para impulsarte y se te zapa. Tú mismo sacas la ahora sí que el movimiento, sacas la cara. Sacó el colmillo, ¿qué tiene? No tiene nada de malo. Además es rudo. Pero bueno, eso ya, tocayo, queda aparte. porque esta tarde pues es la de campeonato y obviamente no hay quien sancione, quizás, digo, pues la comisión no se presenta ni mucho menos, pero sí nosotros que somos los que estamos narrándole a la gente. Así es, Paco, y como tú lo dices, pues esta hoy en la tarde tiene que ser una lucha 100% técnica y pues a demostrar quién es mejor. ¿Llevas cinco second esta tarde? Sí. ¿Quién va a ser? Yo no voy, yo estoy trabajando. ¡Ah! ¡Puntos, botamás! Yo estoy trabajando, Si te portas bien, fíjate bien. Voy a estar ahí abajo del ring en tu lucha, si te portas bien. No, bueno. Oye, y ya, no sé quién fue el chismoso que le dijo al sádico que andabas lesionado en un tobillo. Y todos los golpes son sobre el tobillo. Todo, sí, como tú lo dices, desde que supo eso, se fue a mi tobillo y pues ahorita lo traigo todavía un poco inflamado, pero nada que me pueda detener para esta tarde. No digas, porque si te escucha, va a aprovechar. No, ese es, o sea, si te estaban presionando psicológicamente, aquí que te acaban de dar el tiro de gracia, o sea. Ay, ¿y cómo sigues del tobillo y la rodilla y la tibia, el peroné? O sea. Botemano, no es clave. No, bueno, es que. Nomás para que veas cómo lo traiciona el sentimiento rudo. Sí. Digo, de alguna manera el sádico pues ya aprovechó en ese momento. Ya te dijo quién fue el que le dijo. Bueno, de alguna ustedes, manera. Mira, allá Francisco Venegas fue el que le dijo, anda lesionado de los tobillos. Yo nada más le dije que tuviera cuidado en los puntos débiles del luchador, si es todo. Pero no que andabas malo del tobillo y que todavía habías ido inflamado y que de repente una patada ahí podía ser fatal. ¿Ves, Paco? Entonces ya salió el chismoso aquí. Pero no fue chisme, o sea, fue una estrategia. Entre rudos se vale. No sé qué te aconseja el señor, porque, digo... Puede ser que sea tu compañero de entrenamientos diario. ¡Qué bárbaro! Si con un día a la semana... No lo aguanta. Botamán lo único que va es a bañarse. ¡Ah! ¿Y con quién se baña? ¿Y con quién se baña? No, bueno, pues eso ya... Que es una persona al último ahí que mañosamente, pues no, pues eso no, hombre. Y que avienta el jabón para supuestamente hacer lagartijas. Pensar que yo jamás pensé que... Bueno, mejor vamos a otra cosa. Oye, y platícanos un poquito de la lucha en jaula, precisamente donde te lesionaste. Sí, pues ya que hace un mes de esa lucha, pues fue una lucha muy dura, fui de los cuatro últimos en salir, pero pues gracias a la preparación y a Dios salimos con la máscara puesta, pero el tobillo me duró, bueno, ya lleva para un mes que no se me ha recuperado el tobillo al 100%, pero pues a darle. ¿Cómo te lesionaste en esa lucha? Me iban a dar un crush y a la hora de darme el crush cae mi tobillo primero y después mi cuerpo y hace que se me tronó prácticamente el tobillo. ¿Es esguince entonces lo que te...? Es tipo esguince. No, y vaya que doloroso, pues sobre todo porque sí. Es el que te mantiene el equilibrio. Y fíjate que sí, yo ya noto que empiezas a mermar un poco en tu condición. En algún momento dado nos fallaron los pronósticos, pero sí, a mí que todavía estabas ahí... Digo, me llegó a picar la duda de que podrías quedarte hasta el final, ¿eh? Sí, así es, Paco, pues creo que los cuatro últimos traíamos un fuerte pique, el único que se nos coló ahí fue el gitano, pero pues fue el que el llevó pagano. La derrota. En un momento, pues, pensamos todos que podías haber quedado en alguna forma por el tobillo, pero el impulso y las ganas de quedarte con la máscara... Así es, Paco, como tú lo dices, el impulso, la adrenalina que conlleva estar ahí en ¿no? ese día, que ¿cuántas personas habría? Unas 3,000 personas. No, había muy buena entrada, nos sorprendimos, ¿verdad, compañeros? Y pues, estaba lleno, ring. Aparte, presumidos, porque llegaron en moto. Ah, oye, de veras. No llegaron tranquilos. No acuerdes eso, pero, Paquito. ¿Por qué? No te platico. Ah, bueno. Ya llevan una rachita donde los luchadores locales están haciendo muy buenas entradas. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué te gusta? ¿Unos 2-3 mesecitos? Sí, el pasado domingo buena entrada, ¿eh? Sí, también. Así es, como lo dice Francisco, los locales estamos dando de qué hablar ahorita en estas últimas semanas. Creo que desde mucho antes de la jaula ya empezamos a demostrar que... Porque es la Arena Coliseo y porque es el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Tienes el programa de hoy, Paquito? Completo. Exactamente, para que la gente se venga y no esté en casa nada más maldiciendo a los chivos. Véngase, porque esta tarde le tenemos en la primera lucha Smaker Sky Kid, estos que regresan contra Linterna. Y en la segunda, Reed. Paquito. ¿En la segunda? Sí. Si quieres yo lo leo, Paquito. Sí, ¿qué piensas que no? ¡Oh! Es que están, espérame, es que está en un color muy mayativo. Por eso te ponen como te ponen. Avispón Negro Junior y Fugaz contra Destructor y el Guerrero de la Muerte. Saludos a mi... Sí, ya está gusto el señor. Saludos a mi amigo, el Avispón Negro Junior. Tan mal que hablabas de la bicicleta. ¡Pensé! ¡Tan mal que hablabas! ¡Ay, no, Tamán! ¿Por qué te pones rojo? ¿Por qué te pones rojo? Luego, no te. El mal de Don Rutilio, entonces, esplendor. Bueno, ahora sí, la segunda lucha para que no se moleste aquí el técnico. Todo les. Estuviera el doctor Chunga y estuviera el doctor Chunga y también. O sea, ni entiende, bueno, pero. La segunda lucha sí es Smiker y Sky Kid, que son sí, los hermanos loco. Del aire que regresan para enfrentar a Linterna y Mr. Brisa. ¿Mr. Brisa? Brisa. Ah, perdón. Brisa. En la siguiente lucha, pues una lucha de ahora sí que yo no entiendo por qué, pero todos se odian. Randy, Johnny Dynamo, el Jackie, Javier Cruz Jr. contra Ébola, Carlos Rogi, Mr. Apolo y Exterminador, que la semana pasada se dieron también con todos. Yo creo que esto va a terminar en una lucha en jaula. Exactamente. Próximamente. Ojalá y se pueda dar, porque esto ya no puede. Vamos a ver cómo resulta hoy, así que usted venga, si sea testigo. Y en la lucha de... por el campeonato de peso welter de Occidente, que ostenta el único e imparable sádico, que es el campeón, enfrentará a este joven Nobel, bautizado como novillero, no, por el señor Botamán, como el niño de las petacas. Ya viste, ya se vengó de ti. Bueno, así me dijo que te presentara. Lo estuvimos planeando toda la semana. Ensayaron, yo vi. Sí. Y en la lucha de ahora sí que de, para que usted se ponga a comer las uñas, estarán Sansón, Cuatrero y Forastero para enfrentar a Star Black, Flash Segundo y Vaquero Junior. Este domingo, para que se venga, domingo 31 de julio a las 6 de la tarde, así es que no se lo puede perder. Vamos a ir a una pausa comercial, regresando seguiremos platicando con Reiko. Saludos a don Carlos Lares, que debe estar escuchando el programa, ¿no? No. Saludos a un gran amigo, Carlos Lares, que siempre que veo... ¿Qué hablabas de don Carlos Lares? No, era Paquito, el señor... no, perdón, no. El señor Lares siempre, tantos años de conocerlo, le mando un saludo. Pero estás hablando mal de su amigo. Ah, la gente que anda ahí, no, no, mejor don señor Lares y ya, vámonos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Draego para seguirlos invitando a que sigan escuchando el mejor programa de Lucha Libre, Super Libre, en Canal 58. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Hay veces que duele tener la razón. Si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado. Ahí está el caso de las llamadas reformas estructurales. Por ejemplo, ofrecieron que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz, y fue lo contrario. Aumenta el precio de las gasolinas, aumenta el precio de la luz. Mintieron. Pero muchos no han perdido la fe y tenemos la fórmula. Si acabamos con la corrupción en el gobierno, habrá bienestar y seguridad para todos. Morena, la esperanza de México. La Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con esta ley vamos en camino a un México más transparente, donde todas y todos los mexicanos podemos solicitar, consultar y acceder a la información del gobierno federal, los organismos autónomos, partidos políticos y sindicatos. La transparencia y el acceso a la información es la ruta para asegurar una auténtica rendición de cuentas y fortalecer nuestra democracia. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. ¿Deudas? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Segob 2016-019-7PS06. Ándale, mija, entra a la casa. Tenemos que prepararnos para ir al refugio temporal. Estoy terminando el dibujo, ma. Es mi tarea. Ma, se me mojó el dibujo. Y nos puede ir peor si no nos protegemos antes de que se inunde el terreno y crezca el arroyo. Durante las aguas, mantente alerta. Acude a tiempo al refugio temporal y lleva lo necesario. Alimento, agua y los papeles importantes envueltos en plástico. Infórmate en www.gob.mx/protección-civil. SEGOB, Gobierno de la República. Disfruta de la frecuencia perfecta ahora en Internet. Canal 58 llega a tus oídos a través de la red. Solo ingresa a la página www.canal58.com.mx. Disfruta en vivo de la programación de Canal 58 en cualquier parte del mundo. www.canal58.com.mx. ¿Qué tal, amigos? Les habla Canek para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre. No lo olviden. Regresamos a Super Libre, la recta final, y vamos a mandar saludos a Chapala, ¿no? Mi querido Reiko. Así es, Botamán. Saludos hasta Chapala. Allá está nuestro amigo Enrico, que viene a apoyarnos desde allá en esta lucha de campeonato. Que estén estos unos charalitos. Oye, Botamán, ya te salió una rodilla. ¿Por qué? Mucho Martínez dice, ¿cuántos somos o qué? Saludos, charalitos. Oye, yo no sé, no, suyo nomás, Wicho, yo no sé. Y también saludos de Luisa Janaí, alias La China, para Reiko. Saludos a mi gran amigo. Wicho Martínez. Ah, Wicho Martínez. ¿Por qué te gachas allá tan feo con el Es un gran amigo, iba a estar buscando el nombre. Se me fue el nombre. Señor, acá lo esperamos a mi amigo Wicho, que ya tiene mucho que no nos visita. Y al Sopilote, saludos para toda la banda. Saludos a los Sopilotes, que como siempre están escuchando Super Libre, y los miércoles viendo la transmisión, televisión por internet. ¿Cómo, señor Venegas? Así es, en www.gemedios.com, opción televisión, todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Escúchenos este miércoles porque les tengo sorpresas, ¿eh? Les tengo sorpresas para este miércoles ahí en TV. Muchos regalos, como cada Muchos semana. Regalos, y les van a encantar para que te dé este calorcito. Van a ver las sorpresas que les tenemos. ¿Y mis aguas? Va a haber aguas frescas también. Y todo. No, se te olvida, Botamán, casi me cago el agua. La morsa, ¿no? Muy buena. Saludos a José. A José y a Karina. Y a Karina, nuestra productora. Exactamente. ¿Qué más? ¿Tenemos más saludos? No, son todos, Botamán. Bueno, seguimos platicando aquí con Reiko. Entonces decíamos que pues estás preparado para lo que hoy sádico no se pase de listo, ¿no? Sí, Botamán, pues la semana pasada ya le demostré que yo también sé de rudezas, porque también estuve un tiempo en ese bando. Y pues, aunque sea con ayuda de las cuerdas, pero me llevé la victoria y, como te digo, le demostré que yo también sé de rudezas. Y pues esta tarde vamos a dar una buena lucha y vamos a demostrar de qué estamos hechos los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre y, por supuesto, Reiko. Oye, Botamán, no, despégatele poquito. No, o sea, oye, pues lo pones nervioso. Yo estoy acá, un lado de señora Montes. Eso dices. Ya te conoce la señora Montes. Le encanta. No, la voz sensual que lo dijo. Le encanta la chica de las petacas. No, bueno, pues es que independientemente de cómo sea esta tarde, yo creo que el público no se puede perder este agarrón que va a dar de qué hablar. Porque sí, Sádico, de alguna manera lo ha estado diciendo en algunas entrevistas, pues él quiere seguir haciendo huesos viejos aquí en la lucha libre, y yo creo que es una oportunidad porque es la primera vez que tú enfrentas esta lucha por el campeonato. Así es una gran oportunidad que me brinda el Consejo Mundial de Lucha Libre, y pues voy a demostrar por qué me están dando ese lugar. Ya estoy en luchas semifinales y a mantenerme. Bueno, pues, pero ahora sí que hay una cosa aquí en cuestión, y cuestión muy personal. ¿Cómo te ves en 10 años en la lucha libre? En 10 años, pues... ¡Botamán! ¿No, yo qué? Esas miraditas. No, señora Montes, ¿por qué esa sonrisa tan nerviosa? En 10 años, 10 años pasan... Sí, pues, se va volando el tiempo y... A ver, pues sí, en 10 años ya yo ya me veo como una estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre. O sea, viajando por todo el mundo, Japón, a donde me lleva la empresa. ¿Te ves ya en la Arena México entonces? Sí, yo ya me veo en la Arena México. ¿Es una meta o es un sueño? Es una meta que tengo que cumplir. Luchando, ¿verdad? No de aficionado, ¿verdad? Claro, porque nosotros ya hemos estado en la Arena México. Y no, pues no luchamos. No, yo también, ya. No, pero hemos estado. Pero tú tienes esa meta. Sí, tengo ¿Se la prometiste a alguien? ¿Te la prometiste a ti mismo? Me la prometí a mí mismo y pues quiero demostrar por qué he avanzado tanto, aunque suena poco, pero para mí es mucho lo que he avanzado. Estar en el Consejo Mundial de Lucha Libre no es nada fácil, y pues menos mantenerte en ese lugar que te están dando la empresa. Aparte, tú llegas de otra empresa, digo, como independiente, por decirlo de alguna manera. Te basas precisamente a las reglas que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, no descuidas para nada tu carrera, al contrario, yo creo que eres de los que estuvo aquí con esa oportunidad y has ido escalando poco a poco. Así es, Paco, como te comenté, fue una oportunidad que se me dio y pues he tratado de mantenerme al margen, me he adaptado perfectamente a todas las reglas del Consejo, a la disciplina y todo lo que conlleva estar en la empresa, y pues aquí sigo. Es algo que la gente, digo, de alguna manera... reclamó en algún momento dado, muchos que llegaron de otros lados, no tenían las ganas o de repente... El cartel. Sí, no se les veía por dónde. Pero yo creo que de cuando te cambian el nombre, pues ahora sí que no es cambiarse el nombre, porque no te hace simplemente el hábito, ¿sí?, sino las ganas que tienes y que le tienes que demostrar al público esta tarde, para empezar, que tienes que aprovechar la oportunidad. Sí, así es, Paco, pues esta tarde me tengo que brindar al 100%, como lo hago en cada presentación, y pues me tengo que quedar con ese campeonato. Ya lo tengo muy bien visualizado y tengo que salir esta tarde con la victoria. Me imagino que viste la lucha con Mágico, la de campeonato con Sádico, que fue una gran lucha y se sacó un driver de la manga y se la llevó Sádico. Sí. Me imagino que estás preparado para eso y más. Sí, he estado estudiando muy bien a Sádico, he estado viendo sus luchas en YouTube y pues ya creo que lo conozco a la perfección, y estas semanas que he estado enfrentándome a él, pues me ha demostrado que es un buen luchador, y pues yo también creo que ya se lo demostré. Pues bueno, bien, muy bien. Vamos a escuchar rápidamente a Niebla Roja, ¿va, Alejandro? Y Paco. Ya está nervioso. Hay dos Pacos, no te puedes equivocar y te equivocas. No, mira, no, ¿cómo voy a equivocar? ¿Qué andas haciendo, Reiko? Tranquilo. No, mejor no, vamos a escuchar a esta Niebla Roja. Amigos de Superior, estamos con Niebla Roja, que te vemos de nuevo en Guadalajara. Así es, pues muy contento como siempre de regresar a la ciudad que me vio nacer, y pues muy agradecido con toda la gente. A pesar de ser rudo, pues se siente el apoyo, el cariño de toda la gente, y pues con toda la actitud y todas las ganas. Lástima que salimos con la derrota esta ocasión, pero pues no quitamos el dedo del renglón. ¿Qué pasa con los guerreros? Ahí estamos, más fuertes que nunca. Nos turnamos a veces, somos cuatro, entonces pues nos estamos turnando, pero seguimos más fuertes. Como lo vieron ahorita, Gran Guerrero y yo, pues estamos muy bien acoplados, ahora con ayuda de Mephisto, también otro grande, y Último Guerrero, Euforia, seguimos siendo una de las cuartetas, si no es que la más poderosa que hay en México. Sí, los extrañamos, la verdad, y como dices, son cuatro que ustedes tienen que rotar, ¿verdad? Sí, así es, por eso pues no nos ven tan seguido aquí en Guadalajara, pero pues está bien para que nos extrañen. Así es. Oye, tú en lo personal, ¿tú cómo te sientes tu carrera hasta el momento? Muy feliz, gracias a Dios, pues me ha dado muchas satisfacciones mi carrera, mi personaje, muchos viajes, sigo viajando al extranjero, próximamente voy a Phoenix y a Denver, 26 y 28 de agosto. Entonces pues estoy muy contento, estamos ya pisando muy fuerte, y aquí pues ganando terreno, a pesar de la lesión que tuve, estamos de menos a más, y pues vamos a echarle con todo. ¿La lesión qué fue? La rodilla, distensión de ligamentos. Pero ahorita, ¿cuánto te sientes? ¿Al tanto por ciento? Pues estamos a un 90% todavía, ya casi, pero pues estamos a estar al 100, y cuando subimos nos olvidamos de la lesión y tratamos de dar todo como en esta ocasión. ¿Algo que le quieres decir al público de Super Libre y Guadalajara? No, pues Super Libre siempre un programazo y que siempre me ha apoyado. Entonces pues un gran cariño a todos los seguidores de Super Libre, y esperamos que vernos más seguido aquí en Guadalajara, para que pues vean todo el poder lagunero y el maquillaje del Niebla Roja. Está Paquito, ¿cómo ves este Niebla Roja? Que sí, la verdad es muy profesional este chavo, ¿no? No, yo creo que ha estado haciendo las cosas bien. Sabemos su trayectoria, lo conocimos aquí precisamente cuando estuvo con el profe Sata en algún momento, y yo creo que lo ha demostrado, ha hecho ahora sí que las cosas bien. Los propósitos en la lucha libre se tienen que cumplir, por eso se lo preguntaba también a nuestro invitado, porque vaya que en algún momento a dos le preguntaba, ¿y cuáles son tus expectativas? Dice, yo quiero llegar a la Arena México y estar allá, demostrarle al público que tengo esas ganas, pero de técnico no le iba muy bien, se va al bando rudo y crece bastante. ¿No le hará falta a Reiko algo así, una orientación? ¿Te ves de rudo o no? Ya estuve de rudo. Pero no aquí en el consejo. No, aquí en el consejo no. Siempre, este año y medio que he estado en el consejo, siempre he sido técnico, pero pues... ¿Técnico? ¿Y qué reparas o qué? Digo, porque yo conozco a los técnicos en recuperación, en electrónica. ¿Pero cómo te sientes mejor, rudo técnico? Pues me gusta mucho el estilo técnico, pues ahí me desempeño mejor en... Puedo demostrar más cualidades, pues, por mi estilo, que es aéreo. Pero también no me incomoda nada el estilo rudo. También pues, al Sádico le he demostrado que también mis golpes no son nada leves. Y que tienes colmillo, ¿verdad? Hiciste varias trampitas. Sí. No, pues es que sí. Ya también parece que se apellida Sorpresitas, y bueno, esperemos que esta tarde no sea tan así. Hay saludos de Mercedes Flores para todos aquí en la cabina. ¿Para quién? Saludos. Mercedes Flores. Ok, señor, gracias. Y de César, César Alcón. ¿Cómo, señor Mercedes? No, señora Mercedes. Sí, por favor. Es que está nervioso el tipo ya, que está a las alturas del partido. Y César Alcón, saludos al capitán y a Botamán y a todos en cabina. Gracias, muchas gracias. ¿Es todo? Sí, es todo. Ya tenemos ganadores. Okay, a ver, tú tienes unos ganadores. Ganadores para que los recojan el próximo miércoles de 6 a 7 únicamente. Si no van, pierden. A ver, ¿dónde? Y van a salir... Conza de, ¿qué es lo que llevan ahí? Y va a ser en Ramón Pacheco 737, de 6 a 7, ahí en G Medios. A un lado de espaldas de la plaza. Plaza Forum. A cuadra y media de Plaza Forum. Así es. Es el desayuno de Aranzazú, es para Magdalena Orozco. El Sushi Matsu es para María Elena Trujillo. El Mundo Dogo es para Alejandro Aguilera. Alejandro Aguilera. ¡Ay, me suena ese nombre! También a mí me suena. Muy aficionado. De hecho, creo que nos lo encontramos ayer. ¿Es tu hijo, no? No vino ayer. Mira, no quiero ser chismoso. Es suizo, es mexicano, mira, dice, pero... Déjame, no soy chismoso, pero anoche fuimos al estadio y cuando ya estamos de regreso, el primero que lo vio fue Venegas. Me mira, Botamán, ¿quién viene? La sangre llama, la sangre llama. Todo legal, Botamán, se escribió, aquí están las pruebas. Y para muchas luchas, Miguel Uribe gana el pase sencillo y el 2x1 para Carmen Castañeda. Tienen que ir allá, si no, no. Tienen que ir. Si no, no. Porque. Si no, no. Va a ser una gran función. Uno, ¿verdad, señor Rico? Sí, Botamán. Tenemos que ver lucha. Bueno, pues suerte esta tarde, y la verdad, que sea una buena lucha sobre todo. Muchas gracias, Botamán, y pues, como te he estado diciendo y repitiendo, tenemos que dar una buena lucha. Yo sé que va a ser una buena lucha porque pienso que los dos somos unos luchadores muy bien preparados y pues los dos tenemos estilos parecidos. Y pues a dar lo mejor de nosotros para que la gente salga contenta. ¿Llegaron casi igual ustedes aquí a la Arena Coliseo? No, él ya tiene más tiempo aquí en la Arena Coliseo. Muy bien, pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias, Botamán. Y temprano, entrenamiento, no quiero fallas, por favor. No me gusta que estés llegando tarde. Señora Montes, la vez que, a ver, los nombres de los ganadores del domingo. Hola, muy buenas tardes. Tenemos los ganadores para el día de hoy. Es Iker Leal, Ángel Omar Vaca, Cureli Yubel González, Ramón Vázquez, Ramón Cortés Castro, Oscar Díaz, Xochitl López, Cristian Alejandro Castro Vázquez, Yolanda Pulido y Jackson Omar González. ¡Otra vez! ¡Puros familiares! ¡Siempre los ves! Iker Leal, Ángel Omar Vaca, Cureli Yubel González, Ramón Vázquez, Ramón Cortés Castro, Oscar Díaz, Xochitl López, Cristian Alejandro Castro Vázquez, Yolanda Pulido y Jackson Omar González. Muy bien, ya dijo. ¿Y los del martes? Y los ganadores para el martes son Daniel Flores Aguilera, Huicho Martínez y Claudia Guerrero. Huicho Martínez, mira. El otro es Domínguez. No, es Domínguez. El otro es Domínguez. Gracias, señora Montes. Ese Huicho Martínez es amigo de Reiko, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, Botamán. Oye, no, qué puros cuates. Bueno, pues señor, gracias, señora Montes, por ayudarnos a este día. De nada. Allá al micrófono, que ya sabe. Ay, ¡Ah! ¡Te golpea! ¡Él no te hostiga! Pero lo tiene nervioso, Reiko, lo tiene nervioso, Reiko. Esas manos, ahí. Botamán. El niño si de fuera las la petacas, televisión, imagínate no cuando lo lleve a la TV. Muy buenas tardes. Si te portas bien, te voy a llevar a la tele, la rey. Pórtate bien, ¿qué ves? Y la gran chaqueta y la barbita. Y el otro le dice: Botamán, no me refiero a la barba. Y ahí están los. Peligro cuando se llegue a esa edad. Gracias a Jorge García Ríos, que ya está en cabina. Paco Espinosa, muchas gracias. No dejamos de preocuparnos, Jorgeño, así es que bienvenido. Sí, ya llegó él. Sí. Sí, ya está aquí, así es que pues los esperamos a las 6 de la tarde en vivo, mi querido Botamán, para que escuche usted plenamente lo que va a pasar esta tarde en la lucha de campeonato, donde nuestro invitado enfrentará, se atreve a hacerle los honores al sádico, el campeón, que bueno, pues es de peso welter de Occidente, así es que esperemos que se dé una muy buena lucha, así lo deseamos, para que la gente esté al pendiente. Claro. Y saludar en casa a toda la gente que nos escucha, a la gente en especial, precisamente hasta besos les mandamos, como que no, para que nos sigan escuchando. Y el sádico pues, tuvo miedo, ni modo, le tenemos que decir. El sádico no, el sádico no sé dónde haya quedado, pero digo, no tiene miedo, tiene estrategia. ¿Cómo iba a venir aquí para darle desde ahorita a quien vive? Bueno, muy bien. Por ahí lo está esperando, si por ahí ven ustedes al sádico y de repente le pone una moquetiza al señor... Se vale porque ya desde ahorita traen el coraje en vilo. Muy bien. Y señor Venegas, muchas gracias. Pues muchas gracias, Botamán. Una tarde más de hablar de nuestro deporte favorito, que es la lucha libre. Y desearle mucha suerte a Reiko. Gracias. Que es una gran oportunidad porque un campeonato no cualquiera lo tiene, y menos de esta empresa que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Y los ganadores del boleto del jueves también ya lo dijiste? Sí, ya lo dijimos, es Miguel Uribe, se gana el sencillo, y el 2x1 Carmen Castañeda. Ahí está, por favor, no más dejen de asistir, por favor, porque también no quieren mal. Los vamos a publicar, los 20,000 ganadores que tenemos hoy, los vamos a publicar en nuestras páginas. Gracias, buenas tardes, regresamos a las 6 de la tarde, saludos a toda la gente que anda, vuelvo a repetir, de visita aquí en Guadalajara, mucho turista, felicidades. Vayan sí, a Chapala, trátenos bien. Trátenos bien para cuando nosotros vayamos a otro lado también nos traten bien. Y mil veces arriba el Atlas. Así es, exactamente. ¿Y saben qué? Ya me voy, ya me despido. ¡Pánico, señores! Hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.